¿Tenéis ganas de sentaros en el suelo por delante o alguna algún ejercicio o cabriola de estas? Pues igual conseguimos que entre alguien más, pero bueno, tampoco podemos hacer gran cosa por el tamaño del escenario, ¿no? En todo caso, creo que somos más de 100 y estamos en la Facultad de Económicas, así que a lo mejor incluso podemos hacer un manifiesto de los 100, como este que pululaba por ahí, ¿no? Con la reforma laboral y las pensiones y todo esto. Al hilo de todo esto, decir que bueno, que la charla se había pensado con diferentes temas, pero nos vamos a centrar casi con exclusividad en el tema de las pensiones, que es el que está más candente y que también engloba otros aspectos de los demás, ¿no? Se me oye bien, ¿verdad? No tengo que acercarme mucho. Bueno, yo soy José García, voy a hacer de presentador y moderador en el debate. Y los colectivos que organizamos somos la Algara, CUAG, Azofra, al que pertenezco yo, la plataforma que la crisis la paguen los ricos, Ecologistas en Acción y la Fundación de Investigaciones Marxistas, Reida y Corral. En principio, vamos a hablar de algo que no es nuevo, la reforma de las pensiones. Cualquier tipo de reforma de este tipo, como las que nos están dando noticias, son intentos de privatización de las pensiones, ¿no? Son esfuerzos por obligarnos a hacer planes de pensiones privados, que es la forma de privatizar este servicio, ¿no? Las pensiones. Esto viene ocurriendo desde los años 80, desde la ofensiva neoliberal que iniciaron, bueno, antes con Friedman y algunos casos en Chile y Argentina, pero sobre todo en el mundo desarrollado, hasta al inicio con Thatcher y Reagan, de esta ofensiva que comentaba neoliberal, que hizo un hincapié en la privatización de todos los aspectos de la intervención del Estado en la sociedad, no solo en la economía industrial o productiva, sino también en los servicios, ¿no? La novedad ahora es que hemos tenido una crisis tremenda, una crisis que ha tenido mucho de financiera y que, en lógica, no solo para los economistas, sino para cualquier persona, nos tendría que hacer desconfiar mucho de las pensiones privadas. Primero, porque las entidades que las cobijan, entre comillas, ¿no?, que se preocupan de ellas, de su seguridad, muchas han quebrado. Otras están en situaciones que han tenido que ser rescatadas de maneras in extremis, ¿no? O sea, no nos dan ninguna estabilidad ni ninguna garantía de futuro. Y además también porque hemos visto que la manera de obtener rentabilidad de estos fondos privados de pensiones es haciendo unas inversiones que rozan lo irracional, ¿no? No solo, no ya que tengan que se introduzcan en sectores de riesgo y que hagan cosas que ninguno haríamos con nuestro propio dinero, pero que sí que hacen ellos con el dinero de muchos trabajadores de empresas de Estados Unidos, en contra de los propios intereses de esos trabajadores en ese país o en otros. Además de todo esto, es que no son seguras. La bolsa, hemos visto cómo ha hecho que grandes planes de pensiones de empresas en Estados Unidos muy potentes se hayan evaporado y se hayan quedado en nada, ¿no? Que a la hora de la verdad llega tu jubilación y ese fondo de pensiones no solo no ha tenido beneficios, sino que por razones de riesgo ha tenido pérdidas. Son razones que deberían hacernos llevar a todos, con esta crisis financiera, a temer los fondos de pensión privadas, ¿no? y a optar por lo público. Todos, me refiero no solo a los trabajadores, los economistas, sino gobiernos, estados, etcétera. Sin embargo, está pasando todo lo contrario. De repente vemos una ofensiva con más fuerza todavía en pos de obtener nuestros recursos. Es una manera de traducir lo que está pasando, ¿no? En el fondo, lo que creemos es que están luchando las entidades financieras en un momento en el que necesitan todavía más obtener fondos, obtener capital, están luchando por obtenerlo. Y los fondos de pensiones privados, si los fondos que tenemos nosotros en el sistema público pasaran a manos privadas, sería una inyección de dinero que creemos que es lo que justifica un poco toda esta avalancha. Avalancha que además es, digamos, en un punto de narrativa, ¿no? Como todas las políticas públicas que necesitan ser contadas o ser narradas para que los ciudadanos entendamos lo que nos están haciendo. Y con esto lo llevan haciendo mucho tiempo, van a una muchas instituciones, muchos medios de comunicación o de persuasión, como algunos empiezan a llamarles, y gobiernos, bancos mundiales, instituciones internacionales, etcétera. No me enrollo más y voy a dejar la palabra ya a Miriam Echezarreta, que al contrario que yo es experta en esto y podrá hablar con más conocimiento. Y bueno, solo decir que es economista, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y que pertenece al Seminario de Economía Crítica TAIFA, que desde mi organización, que es una entidad un poco que se mira en ese espejo, en el Seminario Crítico de Economía Crítica TAIFA de Barcelona, pues vemos con envidia por la capacidad que tienen de congregar a economistas que aportan visiones críticas y alternativas a la visión heterodoxa que se da desde la academia. Sin más, dejo ya la palabra a Miriam. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí un viernes por la tarde, donde parece que es el día que uno se relaja en venir a hablar de una cosa pues bastante, bastante triste. Yo les quiero anticipar, como ya les ha dicho Óscar, que aunque en el anuncio de la conferencia pone que hablaríamos sobre pensiones, reforma laboral y otros aspectos, verdaderamente me voy a concentrar a hablar de pensiones porque no da tiempo a hablar de todo en una tarde. Y dentro de todo me parece mejor que hablemos un poquito, un poco más en detalle, que dispersarnos hablando o queriendo hablar de todo y diciendo poca cosa. Por lo tanto, me concentraré en hablar sobre pensiones. Incluso hablando solo de pensiones, indudablemente tampoco podremos hacer un tratamiento muy profundo. Yo voy a intentar entrar un poco al detalle de las cosas que vamos a comentar, pero no haré un detalle muy, no podré, es imposible hacer un detalle muy profundo del tema. Aquellos que les pueda interesar el tema, voy a hacer una cuña publicitaria, ustedes me perdonan, hay un libro ahí que está escrito por un grupo de cuatro de nosotros, del grupo del Seminario de Economía TAIFA, que les puede ampliar el tema para aquellos que les interese trabajar todavía más el tema con más detalle. De todas formas, yo ya voy a intentar resumir lo que esencialmente se dice en aquel libro, pero que ustedes sepan que hay a su disposición más elementos para poder trabajar en el tema. Aunque no voy a hablar más que de pensiones, sí que es necesario empezar diciendo que el episodio actual de pensiones, aunque como luego veremos y ya lo ha anticipado Óscar, el tema de las pensiones es algo que viene de lejos, pero el episodio actual que supongo yo que hace que estén ustedes aquí en una capacidad de convocatoria de los organizadores que me tiene como muy impresionada, pues supongo que es porque estamos hablando de un tema muy actual, muy preciso, que se supone que la semana que viene va a tener una decisión por parte del gobierno para tomar unas medidas que a algunos de nosotros nos parecen muy negativas. Entonces, lo que es necesario para poder entender lo que decimos de pensiones ahora es el enmarcarlos en un concepto de crisis general y de una serie de políticas económicas sobre la crisis que todas ellas juntas, incluyendo lo de pensiones, suponen un ataque importante en las condiciones de vida de la población de las capas populares de este país. Es decir, que vamos a hablar de pensiones, pero sería útil que lo viéramos en el contexto de toda una serie de medidas de política económica que están tomando. También aquí, para aquellos de ustedes que les interese, hay un informe que hemos hecho también en el contexto de TAIFA, que está gratuito, por eso me atrevo a hacer un poco más de propaganda sobre él, en la web del seminario, en la web del seminario, que es el de www.seminaritaifa.org, y que habla de políticas económicas en el Estado español, y hay otro informe que habla de la crisis. Lo digo para que aquellos de ustedes que les pueda interesar puedan elaborar un poco más el pensamiento, que de todas formas tiene que ser muy limitado para poder hacer la exposición en un tiempo breve. Con todos estos anuncios y toda esta publicidad, que espero que me perdonarán, paso ya entonces al meollo de la cuestión. Tenemos en la pantalla dos frases que reflejan, a mi modo de ver, las dos aproximaciones posibles al tema de las pensiones. Por una parte, bueno, hay más aproximaciones, pero mayoritariamente las aproximaciones posibles al tema de las pensiones. Por una parte tenemos al señor Zapatero, que acepta de entrada ya que hay un problema grave en el sistema de pensiones, puesto que dice, si un gobernante sabe, con los datos de que dispone, que dentro de 15 o 20 años el sistema de pensiones puede tener problemas, hay que actuar. Aquí vemos claramente cuál va a ser la línea de justificación de la reforma de las pensiones que plantea el gobierno en este momento. Es decir, van a decir, el problema existe, y como tal problema existe, lo que necesitamos hacer es enfrentarlo. Y aunque sea impopular, van a plantear ellos, vamos a enfrentarlo, porque es necesario enfrentarlo. Y lo importante es que ellos parten de la base de que el problema existe. Por otro lado, tenemos la frase de un profesional de la economía, el señor Zubiri, que es catedrático en la Universidad del País Vasco, que, al contrario del señor Zapatero, dice: este es uno de los debates más sesgados que he visto nunca. El señor Zubiri, quiero señalarles que es un economista convencional, no es un economista que destaca por su actitud crítica, pero es un economista que trabaja seriamente los temas, ha trabajado mucho el tema de las pensiones, tiene un libro del año 2003 sobre el tema de las pensiones, también si a ustedes les interesa, y él considera que se están aceptando como absolutamente probadas posiciones que son enormemente ideológicas. Es decir, que tenemos estas dos posiciones. La crisis de las pensiones existe, por un lado, y por otro lado, la crisis de las pensiones está sometida a elementos muy importantes de ideología. Lo que yo voy a intentar esta tarde es que aclaremos un poquito, dentro de lo que es de los límites de lo que se puede hacer en una hora, aclaremos un poquito realmente qué hay detrás del tema de las pensiones y de las pensiones públicas principalmente. Como no sé lo que ustedes saben acerca de las pensiones, hay un pequeño recordatorio que quiero hacer de entrada. Es decir, ¿qué sistemas hay generalmente o cuáles son los sistemas mayoritarios que existen para resolver el tema de las pensiones de jubilación? Y los temas de las pensiones tienen como dos sistemas diferentes. Por un lado están la mayoría de sistemas públicos, que son los sistemas que se llaman de reparto. Los sistemas de reparto es cuando los trabajadores de un país cotizan a un organismo público, es decir, cotizan al Estado, y estas cotizaciones anuales de los trabajadores activos pagan las prestaciones de las personas jubiladas. Es decir, como intenta reflejar la flecha, hay unas contribuciones que entran por un lado y en el mismo periodo, en el mismo año, digamos, esas contribuciones, o el año siguiente, pero no hay periodos intermedios, esas contribuciones sirven para pagar las pensiones. Es decir, es como un río que fluye y no hay acumulación, no hay estancamiento del dinero ninguno. Entra por un lado y sale por el otro. Es decir, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los jubilados, que son ya la población pasiva que ha trabajado en el pasado. Por otra parte, nos encontramos con los sistemas privados, que son aquellos sistemas que se conocen con el nombre de capitalización. Los sistemas de capitalización son aquellos en que las personas o los colectivos cotizan a los entes financieros. Es decir, van pagando una cuota, especificada según distintas disposiciones, van pagando una cuota, pero en vez de pagar la cuota al Estado, la van pagando a un organismo financiero. Y ese organismo financiero va acumulando ese capital, va sumando ese capital y además lo utiliza para negociar con él. Y lo que se supone que se gana con ese capital se añade al importe que han puesto las personas que han hecho las pensiones. Cuando se llega a la edad de jubilación, el importe que las personas han puesto más los beneficios que se han logrado durante todo ese periodo son el capital que sirve para pagar las pensiones de esas personas. Pensiones que se irán pagando hasta que se gaste ese dinero. Es decir, que ahí sí que hay un proceso de acumulación importante. Es decir, las contribuciones entran por un lado, se acumula el dinero y esa acumulación será la que pagará las prestaciones en el futuro. Y estos son los dos grandes sistemas que están fundamentalmente de actualidad y son los que rigen un poco las pensiones públicas en un caso y las pensiones privadas en el otro. Sabemos todos nosotros ahora entonces que se nos habla de que esas pensiones públicas del sistema de reparto están en crisis. Se nos comenta que están en crisis porque claramente dentro de poco no habrá dinero para pagar las pensiones. Este mensaje ha calado en la población. Ustedes están aquí porque están preocupados por este mensaje, pero ha calado en prácticamente todas las capas de la población. Si cualquiera de nosotros habla en la calle o habla en el mercado o habla en cualquier sitio, hay bastante gente que dirá: no habrá dinero para pagar las pensiones nuestras. Hay bastantes personas que dicen: bueno, es que cuando nosotros luchemos para las pensiones no habrá dinero. Es decir, ha sido un mensaje que ha sido asumido por la población. Nos han dado dos razones para esta crisis. Dos razones que son sencillas y que por lo tanto es fácil que calen en la población. Por una parte, afortunadamente, diría yo, con mi edad no puedo decir otra cosa, que hay un crecimiento en el número de ancianos. Es decir, la gente vivimos más años. Si hay un crecimiento en el número de ancianos, es necesario más dinero para pagar las pensiones. Eso es absolutamente lógico, ¿no? O sea, más viejos suponen más dinero para pagar las pensiones. Y por otro lado, nos dicen que cada vez hay menos trabajadores activos. Bueno, esto ya es más dudoso, vamos a verlo en un momento, pero aceptémoslo por un momento, ¿no? Que cada vez hay menos número de trabajadores activos y, por lo tanto, si de acuerdo con lo que hemos dicho antes, son los trabajadores activos en el sistema público los que tienen que pagar las contribuciones para pagar las prestaciones y resulta que esas prestaciones tienen que ser cada vez más, pues es bastante lógico que nos digan no va a haber dinero. Y, por lo tanto, ha sido un mensaje que ha calado mucho en la población, como les decía anteriormente. Ya ha explicado Óscar que esto no es un tema que surge con la crisis. El tema de las pensiones es mucho anterior. Se inició en los años 70 en las dictaduras del Cono Sur en América Latina con Pinochet y con Videla, que fueron asesorados por economistas de la Escuela de Chicago y les plantearon que las pensiones públicas eran ineficientes y lo que había que hacer era pensiones privadas. Entonces se pensó que esto pasaba en las dictaduras del Cono Sur, es decir, que no era un proceso que iba a pasar en los países ricos y que no era un proceso que iba a pasar en democracias representativas, sino que era una cosa que pasaba allí, en los países periféricos, y que por lo tanto no había que preocuparse demasiado. Y de hecho, que yo sepa, por lo menos, ni en la profesión de economistas ni en los comentaristas sociales de otra índole se hizo mucho hincapié en este tema. El tema de las pensiones privadas adquirió todavía más importancia cuando en 1989 los países del este, con la caída del muro, se convirtieron en países capitalistas otra vez. Los países del este eran unos países estatalistas que tenían unos sistemas de pensiones diferentes de los que hemos hablado nosotros, pero eminentemente públicos. Era el sector público el que pagaba las pensiones de los trabajadores de esos países. Al transformar el sistema existente anteriormente, con la caída de ese sistema, en países de índole capitalista normal, entonces el Banco Mundial presionó mucho en esos países para que esos países cambiaran el sistema de pensiones de lo público a lo privado, porque en toda la transformación de aquellas economías, de economías estatalizadas a economías capitalistas abiertamente, pues había la privatización prácticamente de todos los sectores y por lo tanto la privatización del sector de pensiones. Y eso es lo que pasó prácticamente en todos los países de aquella zona, excepto en Chequia. En Chequia se mantuvieron más en las pensiones públicas y todavía tienen pensiones públicas. De todas formas, imagínense, por un lado el Cono Sur, por otro lado los países del este, no parecía que esa enfermedad nos iba a afectar. Hasta que en 1994 el Banco Mundial, que como todos saben es una de las instituciones públicas más importantes del mundo, el Banco Mundial hace un informe aparentemente preocupado por lo que estaba pasando con las pensiones de vejez y explica y plantea el informe que es para evitar la crisis de la vejez. Y entonces el Banco Mundial va a plantear lo que les he dicho, que no va a haber dinero para el futuro. Como no va a haber dinero para el futuro, el Banco Mundial plantea dos grandes vías para paliar ese problema. Fíjense que el propio título del informe del Banco Mundial utiliza la palabra averting, que es de difícil traducción, en el sentido que dice como intentando evitar la crisis de la vejez, como si esa fuera inevitable. Y entonces el Banco Mundial nos va a decir, de entrada por lo menos, luego matizaremos un poco más este punto, que como no hay dinero para las pensiones públicas, porque hay demasiados viejos, hay que resolver y disminuir las pensiones públicas. O sea, la única manera de hacerlas viables, nos dicen ahora, es disminuir las pensiones públicas a través de una serie de elementos que, como vamos a hablar después, lo voy a pasar ahora rápidamente porque si no, no llegaremos a tratar todos los temas. Y por la otra parte, desarrollar sistemas privados de pensiones. Es decir, vamos a eliminar, disminuir, no eliminar, pero disminuir las pensiones públicas y desarrollar las pensiones privadas. De forma que cada persona o cada colectivo pague individualmente por su vejez. Es decir, convertir lo que es un sistema de pensiones públicas en un sistema de seguros de vida, en un sistema de seguros de vida privados. Porque en las pensiones públicas, prácticamente en todos los países, hay ciertos mecanismos de solidaridad intergeneracional. Es decir, si nosotros miramos el sistema que hay en España, que miraremos luego, les anticipo ya que hay ciertos elementos de solidaridad entre generaciones y de solidaridad entre grupos sociales. Bueno, esto no pasa en las pensiones privadas, sino que cada persona que tiene una pensión privada o cada grupo que hace una pensión privada, lo que va a cobrar es lo que ha puesto, sin ningún elemento de solidaridad. Pero lo que el Banco Mundial dice es que hay que disminuir las primeras y desarrollar las segundas. Bueno, vamos a ver entonces estos argumentos que son tan sencillos y que se entienden tan fácil, realmente hasta dónde se sostienen. En primer lugar, hay demasiados viejos. Bueno, pues es verdad. Lo que nos están diciendo es que ustedes viven demasiados años. Y realmente es una incomodidad. Fíjense que en cierta manera este discurso no solamente es peligroso económicamente, como veremos en un segundo, sino es peligroso por el tipo de sociedad que implica. Implica que en el momento que tú dejas de ser activo, realmente estorbas. Es decir, no importa si tú tienes derecho porque has trabajado muchos años. No importa si tú tienes una experiencia que puede ser importante para la juventud. No importa si tú puedes participar en la sociedad de otra forma. No, no, si tú no produces, sobras. Lo que vienen a decir es que hay demasiados viejos. Ha aumentado demasiado la esperanza de vida, diríamos de alguna manera. No lo dicen tan brutalmente, pero en el fondo es lo que realmente implican. Tenemos que matizar esto. Es verdad, y espero además, y espero que todos los que estamos aquí lleguemos a muy viejos, es verdad que aumenta la esperanza de vida. No tanto como nos están diciendo, pero aumenta la esperanza de vida. Pero fíjense que se calcula, esto algunos autores franceses lo tienen hecho, y en el libro están las referencias, que realmente el crecimiento que va a tener la población de personas mayores, desde ahora hasta dentro de 50 años, el crecimiento no va a ser mayor que el que se ha experimentado en los últimos 50 años. Es decir, que el salto cualitativo, el salto de verdad para aumentar la esperanza de vida ha sido dado ya en los últimos 50 años. Entonces, si en los últimos 50 años la población, la riqueza de las poblaciones ha podido aguantar ese salto, ¿por qué no va a poder aguantar el salto en los próximos 50 años? Simplemente nos dicen que no aguantará, ya veremos luego si de verdad ese argumento se sostiene o no. Por otra parte, hay que tener en cuenta que lo que hay que comparar no es el número de ancianos, sino es el número de ancianos, es en la población activa comparada con la población pasiva. Y en la población pasiva hay mucha más gente que ancianos. En la población pasiva está, por ejemplo, toda la gente que no trabaja. Están todos los niños, toda la juventud y todas las personas en edad adulta que no trabajan. Dentro de un segundo veremos una proyección de la población en el Estado español, no una proyección, no, un cuadro del Estado español en la actualidad, que veremos que hay mucha población que no trabaja. Entonces, lo que hay que comparar es la activa con la pasiva, no solo los ancianos. Y puede pasar que la pasiva haya aumentado mucho por otras razones. Por ejemplo, antes se empezaba a trabajar a los 14 años. Ahora, con mucha suerte, el que encuentra trabajo con 20, pues suerte que tiene. Es decir, aquí tenemos 6 años de población pasiva, que a lo mejor está bien. Yo no soy partidaria de que la gente tenga que empezar a trabajar a los 14 años y puede seguir estudiando, formándose hasta los 20 años. Pero lo que es evidente es que es población pasiva, ¿no? Y que, por lo tanto, al ser población pasiva, hay que incluirla en el cómputo y no pensar solamente en los ancianos. O pensemos, por ejemplo, que nos están diciendo que sería bueno que aumentara la natalidad. Si aumenta la natalidad, tendremos que mantener a los niños. Es decir, que la variable importante no es la población anciana, sino que es la población pasiva. Y entre ellos tenemos también la gente que no trabaja. Y hay gente que no trabaja porque no puede, pero hay gente que no trabaja porque no quiere. Y entonces esas dos categorías también serían a revisar antes de decir que tenemos demasiados ancianos. Es decir, que hay que matizar mucho esto de que vamos a tener demasiados ancianos en el futuro. Y además, hay que pensar que estos son proyecciones estadísticas que se hacen de cara al futuro. Normalmente se hacen seriamente, no voy a decir que se hacen mal. Pero que hay muchas posibilidades de que no se tengan en cuenta todos los elementos que tienen que tenerse. Es decir, a medida que haces una proyección a más largo plazo, puedes equivocarte más. Yo he visto un trabajo hecho para la Unión Europea calculando qué va a pasar en las pensiones de aquí a 150 años. Si no fuera tan dramático el resultado, sería para reírse de una estupidez de semejante calibre. Pero las hacen. Y las hacen por una razón. Cuando no les sale que en 20 años va a haber problemas, o que en 40 años va a haber problemas, alargan el periodo y siempre encuentran alguna manera de que haya problemas. Es decir, las proyecciones demográficas pueden ser un poco como un acordeón según cómo se plantee. Luego veremos que en España hay algunos trabajos concretos que ya predecían la crisis de las pensiones, la quiebra de las pensiones para el año 2000. Porque según nos dicen los economistas que las hicieron, se habían olvidado de que iba a haber inmigrantes. Bueno, pues claro, si pueden cometerse errores de ese calibre en estas predicciones, también es verdad que las predicciones las tendremos que tomar pues con un poco de sal, por lo menos. Es decir, no creernos absolutamente todas las predicciones cuando son de plazo largo. Pero además, ayer estaba leyendo un artículo que me hizo pensar y me permite ahora por lo menos comentarlo. No digo que me lo crea 100%, pero por lo menos comentarlo. Decía que en Estados Unidos, estadísticamente, este año pasado ha disminuido la esperanza de vida. Ya saben que en Estados Unidos la esperanza de vida de los niños pobres es peor que la de Burundi. Pero la esperanza de vida de la población en general en Estados Unidos estaba en 78 años, me parece. Bueno, pues este año pasado, debido a los problemas que ha supuesto la crisis, ha bajado un año. Por otro lado, en la ex Unión Soviética, cuando se transformó la Unión Soviética en un sistema de mercado, perdieron 10 años de esperanza de vida. Es decir, que pueden pasar cosas negativas y dramáticas que hagan que la esperanza de vida disminuya. No es deseable, supongo que nadie de nosotros lo quiere, pero sí que es un punto que hay que tener en cuenta cuando se hacen predicciones de este calibre. Es decir, si seguimos por la línea que seguimos de pérdida de derechos sociales y de pérdida de derechos laborales y salariales, pues no sería sorprendente tampoco que no haya tanta gente. Y por otra parte, hay otros economistas que dicen que lo que va a pasar con las pensiones, en todo caso, es que el periodo del baby boom, es decir, de aquellos niños que nacieron del 60 al 70, una cosa así, o del 50 al 70, no sé, que ese periodo podrá tener problemas, pero que luego la población volverá a ser la de antes. Es decir, que hay todo un debate sobre la población que por lo menos nos permite tener que matizar si verdaderamente va a haber tantos viejos en el futuro. Fíjense que de alguna manera estamos convirtiendo en crisis y en problema una de las cosas que aparentemente son buenas. Es decir, mejorar la esperanza de vida, pues todos los que tenemos aquí más de 20 años supongo que consideramos que es bueno. Entonces, realmente, ¿cómo consiguen convertir el sistema económico en el que vivimos, consigue convertir en problema cosas que son verdaderamente positivas? La tecnología moderna se convierte en problema porque genera paro. El aumento de esperanza de vida genera crisis en las pensiones y la mejora de la sanidad funciona, que generará también, nos lo van a decir dentro de 4 días, la crisis de la sanidad. Es decir, que vivimos en un sistema en que las cosas quizá más valiosas que se han logrado llegan a convertirse en problemas importantes. Este es el cuadro en el cual me refería que tenemos la población y mercado de trabajo en España el cuarto trimestre del 2009. Fíjense que la población ocupada son 18 millones y medio. Y esa población ocupada de 18 millones y medio está manteniendo a 45 millones, casi 46 millones de personas. Entonces, en este contexto, singularizar los 8 millones de jubilados, son 7.628, pues realmente supone, quizá es correcto, pero supone singularizar un grupo muy específico. Porque los menores de 19 años, fíjense que son 9 millones. Cuidado, no estoy diciendo que los menores de 19 años tienen que empezar a trabajar. Lo que estoy diciendo es que supone una población pasiva que también hay que tener en cuenta. Y por lo tanto, que estas proyecciones de población que se hacen, por lo menos hay que matizarlas. Tenemos entonces que el primer punto en el que se apoya la crisis de las pensiones, por decirlo suavemente, es un punto algo dudoso. Este es el roto que, como todos sabemos, tiene una capacidad de síntesis increíble, ¿no? Bueno, ¿cuál es el otro punto que nos plantean, que les he dicho al principio, que plantean como problema? Que habrá menos trabajadores para cotizar. O sea, se plantea que las sociedades del futuro cada vez necesitarán menos mano de obra directa, menos trabajo vivo para que la población pueda sobrevivir y que por lo tanto habrá menos trabajadores. Como se parte de la base en los sistemas de reparto como el español de que son los trabajadores los que pagan las prestaciones, pues indudablemente se dicen, si hay menos trabajadores, hay un problema de que no van a cubrir las prestaciones. Bueno, vamos a suponer que fuese verdad. Luego veremos que no es tan. Pues entonces lo que hay que hacer es aumentar el número de trabajadores. No es un problema de pensiones, es un problema de mercado de trabajo. Y en un país que tiene de momento 4,5 millones de parados, decir que faltan trabajadores parece un poco cínico. Lo que faltarán serán, en todo caso, puestos de trabajo. Pero trabajadores no faltan. Y además, si los salarios fueran buenos y las ofertas de trabajo decentes, probablemente habría más gente que quisiera trabajar. Entonces, realmente es el mercado de trabajo el que hay que modificar. No pensar que ese mercado de trabajo es incapaz. El mercado de trabajo, si está bien organizado y bien establecido, no faltarán trabajadores para ese mercado de trabajo. Porque hay muchas personas que quieren trabajar. Y nos dicen, pero es que si además hay que pagar más cotizaciones para poder cubrir todos los gastos, eso desmotivará a los trabajadores. Es decir, a los trabajadores que están en activo, si les suben las cotizaciones por pensiones, van a decir, hombre, no nos merece la pena trabajar. Esto es así. Pues también hay que matizar mucho. Fíjense que esto habla de unos trabajadores en activo absolutamente egoístas y desvinculados totalmente de la generación anterior. Pero claro, la generación anterior son los padres o los abuelos de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores en activo se van a negar a que suban las cotizaciones si esas cotizaciones son necesarias. Es posible, no digo que no, pero no hay ninguna garantía de que eso sea así. Se ha hecho una encuesta hace poco en el Estado español en el cual el 65% de personas encuestadas han dicho, bueno, pues si hay que subir las prestaciones, las cotizaciones, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, que realmente es una visión muy individualista, otra vez, de los jóvenes, de decir, no queremos saber nada de las necesidades de los viejos. Pero no solamente ese tema, sino que hay otro tema importante, que es decir, y si a los viejos no les pagamos pensiones, ¿quién nos va a mantener? En el pasado, ustedes saben que a los viejos les mantenían los hijos, pero todos hemos leído historias truculentas de que los hijos no querían mantener a los padres, etcétera, etcétera. Vamos a volver a aquella época histórica. En este momento, más bien son los jubilados los que están manteniendo a muchos jóvenes. Pero en el futuro, lo que esto nos lleva es a decir, pues si nadie les mantiene a los padres y a los abuelos, si no tienen su propia pensión después del trabajo, después de los años que han trabajado, les tendrán que mantener los hijos. Así que por puro egoísmo conviene más que haya pensiones decentes, aunque hubiera que subir las prestaciones, luego veremos si esto sería necesario o no, pero por lo menos habría que mantener las prestaciones. Y vuelvo otra vez al tema de decir, ¿qué tipo de sociedad reflejan estas reflexiones? Porque claro, a los jóvenes también se les puede explicar que si ellos viven mejor es por el trabajo de los mayores. Pero sin embargo, si lo que estamos haciendo es un planteamiento permanente de decir los jóvenes serán desmotivados, pues bueno, a lo peor esos jóvenes se desmotivarán. Pero si les explicáramos a esos jóvenes que son fruto de toda una historia de trabajo, de toda una historia de iniciativas de la gente mayor, se les puede animar a que se desmotiven menos. Pero además hay otro punto que quisiera comentar. La gente, los jóvenes se van a desmotivar si suben las cotizaciones. Oiga, ¿y no hay otras cosas que les desmotivan? Por ejemplo, ¿no les desmotiva la subida del IVA? Porque es igual que una subida de cotizaciones. Con el IVA tienes que pagar más. Ah, pero de eso no se dice nada. Es decir, hay motivos por los cuales los gobiernos deciden que se van a desmotivar a los trabajadores que no importan. Pero sin embargo, cuando esa subida de prestación de cotizaciones a los trabajadores es para pagar las pensiones, se supone que van a desmotivar. Si es verdad que los trabajadores en activo se desmotivan por una subida de unos puntos en las cotizaciones, entonces la solución sería subir los salarios, ¿no les parece? Para motivarnos tendrían que subir los salarios. Pues seguro que no han encontrado ninguna referencia a este tema en todo lo que se está hablando sobre pensiones. Es decir, que esto de la desmotivación depende muchísimo de cómo se plantee, y yo no quiero pensar que nuestros jóvenes están dispuestos a suicidar a todos los viejos para que no les suban las cotizaciones. Todos estos argumentos tienen trampa. Todos estos argumentos tienen trampa y tienen trampas importantes, que son las que voy a intentar comentar ahora. Primero, ¿por qué el presupuesto de las pensiones y el de la seguridad social tiene que estar equilibrado? Es decir, se parte de que tiene que ser así. las entradas de las pensiones tienen que ser igual a las salidas. Oiga, eso es una concepción completamente particular de lo que es una sociedad. ¿Me explico? Una sociedad es un conjunto de seres humanos que, por circunstancias históricas, formamos parte de un colectivo en el cual se produce una riqueza social. Entre todos se produce una riqueza. De esa producción de riqueza, una parte se distribuye individualmente. A través del trabajo o a través de la propiedad del capital, la gente va absorbiendo salarios o va absorbiendo beneficios. Y otra parte, en todas las sociedades, se hace de uso colectivo y es la que funciona a través de los impuestos. Es decir, de la riqueza social se hace un reparto y de ese reparto una parte para los impuestos. Y esos impuestos financian lo que se consideran gastos colectivos. Bueno, de esos gastos colectivos financiamos, por ejemplo, la monarquía. Yo, cuando me dicen que las pensiones tienen que estar equilibradas, digo, pues el gasto de la monarquía no lo veo equilibrado, a no ser que lo paguen los monárquicos. Podría ser una propuesta, que los monárquicos paguen los gastos de la monarquía. Pero tampoco veo que esté equilibrado el gasto del ejército. Ustedes saben que el ejército es uno de los gastos fuertes del Estado. Pero que yo sepa, se financia con impuestos, no se financia de ninguna otra manera. Propongamos entonces que sean los oficiales los que paguen el ejército. No le vamos a jorobar tanto a los soldados, pero por lo menos los oficiales, y que pagasen más según la graduación. Pues puede ser también, sería otra alternativa. Pero no es, pagamos con impuestos. O pagamos el aparato judicial, o pagamos incluso la educación. Es decir, ¿por qué razón económica tenemos que pagar a los viejos equilibradamente y todos los demás gastos del colectivo no se tienen que pagar equilibradamente? No hay ninguna razón económica. Es una razón política. Es una razón que se ha optado a través de la historia, a través de los gobiernos que ha habido, pero que puede cambiar perfectamente. Y de hecho, luego veremos que hay sistemas que no son así. Es decir, que no hay ninguna razón. En el pacto de antes, el presupuesto de la seguridad social iba junto con el presupuesto del Estado. En el pacto de Toledo del año 95 se separaron las cuentas. Y entonces se separaron porque el gobierno estaba chupando, digamos, del excedente de la seguridad social. La seguridad social tenía excedente y el gobierno se apoderaba de ese excedente. Y entonces se dijo, no hay que separar las cuentas para que el gobierno no pueda absorber una parte de la seguridad social, porque entonces tenía superávit. Es un regalo envenenado. Fue una idea que parecía buena, pero que sin embargo tiene el peligro de que en el momento que no haya dinero, entonces el gobierno dice, yo no tengo nada que ver, las cuentas están separadas. Y entonces esto, la separación de cuentas, hace que el gobierno no se sienta responsable si no hay dinero para las pensiones. Esa es una de las trampas. No tiene por qué estar equilibrado el presupuesto. Segundo punto importante. Nos dicen, hay menos trabajadores. Bueno, si no importa. El número de trabajadores no importa. Yo espero que los economistas que hay en la sala, si hay alguno, coincidan conmigo en que no importa el número de personas que trabajen, sino que importa la riqueza que esas personas producen. Es decir, no solamente importa el número de personas, sino la riqueza, principalmente la riqueza. Claro, en el sistema español actual importa el número de personas porque son los contributivos, o sea, son los contribuyentes, los asalariados, los que pagan. Pero no tiene por qué ser así. Y si no es así, lo importante es la riqueza que se produce. Y nuestros países son mucho más ricos que hace 40 años. A pesar de la crisis, el Estado español en este momento es doble de rico que en 1971. Es decir, en 40 años el Estado español ha crecido doble, teniendo en cuenta el desastre de la crisis actual y todo. Entonces, si tenemos doble de dinero, doble de riqueza, doble de recursos, ¿por qué no podemos pagar a los viejos? Y yo creo que hay que hacerse preguntas de mucha enjundia y muy sencillas. Entonces hay que preguntarse, ¿dónde está el dinero? Porque si tenemos doble de riqueza en el país, ¿por qué no podemos sostener a los viejos? ¿Quién se lleva ese dinero entonces? Y esta es una de las cosas que hay que preguntar. y no aceptar tranquilamente que va a haber menos trabajadores. El ejemplo de la agricultura nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, hace 40 años tenía que trabajar mucha más gente en la agricultura para producir la alimentación necesaria. En este momento en España, con un 5% de población que trabaja en la agricultura, nos sobra producción agraria. Bueno, pues pasa lo mismo a todos los niveles. ¿Cuántas empresas en las que ustedes trabajan o han trabajado están trabajando y produciendo más con menos trabajadores? Prácticamente todas. Bueno, entonces no importa el número de trabajadores, importa la riqueza. Y el número de trabajadores importa solo porque en el sistema actual español se quiere que importe el número de trabajadores. Pero hay una trampa todavía mayor, hay una trampa todavía más peligrosa en este sentido. Que es decir, ¿por qué las pensiones de jubilación las tienen que pagar solo los trabajadores? Como les decía antes, somos una colectividad y esa colectividad produce riqueza. Y esa colectividad tiene que cubrir el gasto social en salud. Supónganse ustedes que mañana dijeran, pues bueno, el gasto social en salud no hay dinero, que esta es la inmediata que viene, y por lo tanto a los rubios les vamos a pagar la sanidad y a los morenos no. Bueno, es una manera de distribuir el gasto, es una manera de distribuir los ingresos, pero evidentemente nos parecería muy estúpido. Entonces aquí decimos, no, nosotros vamos a pagar el ejército, la casa real, la educación, la no sé qué, pero a los viejos que les paguen solo los trabajadores. Es una opción política, es una opción social, no tiene ninguna razón de ser económica. Yo creo que es muy importante que distingamos esto, porque nos están vendiendo que las pensiones son inviables. Esto lo han oído ustedes por todas las esquinas. Las pensiones son inviables. No, no, las pensiones no son inviables. En todo caso, el sistema actual de pensiones en España, si no se corrige en una dirección distinta de la que se va a corregir, podría tener problemas. Pero si se corrige en una dirección determinada, ese sistema no tiene por qué tener problemas, porque es un problema de distribuir la riqueza que hay. Y entonces lo que hay que hacer y mantener a que las poblaciones paguen conjuntamente. Fíjense que cuando hablamos de la educación de los niños, eso ni se plantea. Todos estamos de acuerdo, bueno, todos. Hay algunas excepciones siempre, pero todos estamos de acuerdo con que las escuelas tienen que pagarse por impuestos. Las escuelas concertadas, bueno, es una concesión que también habría que discutir, pero que no podemos entrar ahora. Pero, lógicamente, si mañana hubiera más niños y nos están diciendo todos los días que hay que aumentar la natalidad. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, nos dicen que hay que aumentar la natalidad. Si mañana tuviéramos un 20% más de niños, ¿qué quiere decir? ¿Que no les pagaríamos la escuela? Bueno, si mañana tenemos un 20% más de ancianos, hay que pagar. O sea, las cosas son, yo diría, así de sencillas. Pero como nos han comido la cabeza planteándonos las obras, pues nos vemos en cierta manera incapacitados de entender que realmente nos están manipulando descaradamente con verdades a medias y mentiras bastante gordas. Un punto separado, punto y aparte. Si es verdad, y yo sí que creo que eso es verdad, que cada vez va a hacer falta menos gente de trabajo directo, de trabajo vivo, para la producción de riqueza que necesitamos, entonces el problema es de mucha más envergadura. Porque el problema en definitiva quiere decir, en la línea que yo digo ahora, que normalmente no podemos distribuir la renta a través del salario y a través del trabajo. Que tenemos que buscar formas de generar incluso remuneraciones para la vida, pero sobre todo pensiones, que no estén vinculadas al trabajo anterior. De hecho, en Canadá existe ya un sistema por el cual todas las personas a partir de los 65 años cobran una pensión. Financiada por impuestos, pero cobran una pensión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aunque quiera no puede trabajar. No puede trabajar porque no hay puestos de trabajo, no puede trabajar porque tiene niños y por mucho que digan que hay que combinar la familia con el trabajo, eso es imposible si tienes dos o tres niños pequeños en muchas estructuras. En Japón pasa lo mismo, en Japón también tienen una renta mínima todas las personas. Creo que los más jóvenes tendríais que empezar a pensar en esas líneas. quizá las personas mayores no vamos a poder transformar el sistema de pensiones en esa dirección. Pero llegará un momento, y de que yo creo que debemos de preverlo ya desde ahora, que necesitamos un cambio completamente radical en el sistema de pensiones. Separar la pensión del trabajo. Ahora es todo lo contrario. El trabajo te permite tener una pensión y si no trabajas no tienes pensión. Pero en las condiciones del mundo futuro, que cada vez va a haber menos trabajo, bueno, o va a haber muy poca gente que tenga una pensión, o lo demás, no podremos sobrevivir. Por lo tanto, a largo plazo tendríamos que pensar en esta dirección. Es decir, que me parece a mí, como resumen a todo lo que he dicho hasta ahora, que el tema de las crisis de las pensiones públicas, primero, ni está tan claro, y segundo, depende fundamentalmente de que se tomen las cosas como se quieren que se tomen. Que si tomamos las cosas de una manera diferente, no tiene por qué haber esa crisis de las pensiones. Y luego veremos que se pueden hacer cosas distintas de las que nos están planteando. Vuelvo entonces a la segunda vía que nos decía el Banco Mundial. Lo que tiene que hacer es aumentar las pensiones privadas. Por un lado ya hemos hablado de disminuir las públicas y ahora aumentar las pensiones privadas. Bueno, ahorro para la vejez ha existido siempre. Toda la persona que ha tenido un poquito de dinero, mientras ha sido activo, ha ahorrado para la vejez. Pero ahorrar para la vejez no es lo mismo que tener pensiones privadas, porque las pensiones privadas tienen dos cosas. Por una parte, se han institucionalizado, es decir, es una figura jurídica de pensiones privadas desde el año 1988 en España, es decir, es muy reciente. Entre paréntesis, no sé si algunos de ustedes recuerdan que en 1988, cuando se establecieron todos estos mecanismos y algún otro sobre las pensiones, se hizo una huelga general. Una huelga general que fue un éxito rotundo, además. Paró el país. Bueno, se cambiaron algunas cosas después de esa huelga general. Bueno, entonces, ¿realmente qué suponen los sistemas privados de pensiones? Los sistemas privados de pensiones suponen que tienen una institucionalización y, segundo, un punto muy importante, que tienen importantes desgravaciones fiscales, que es lo que hace que mucha gente haga pensiones privadas. De forma que el Banco Mundial nos dice, el sistema que él querría, que el Banco Mundial querría, está en estos tres niveles que vemos aquí. Por una parte, la gente muy pobre no va a poder ahorrar, el Banco Mundial lo ve también, pero la muy muy pobre, y dice, bueno, a esos que les den un subsidio. Ese subsidio no dicen de cuánto, pero a juzgar por las prácticas actuales podemos pensar que si creen que con 350 euros una persona activa puede vivir, sí, que una persona activa que está parada puede vivir, que es lo que han prometido hoy, que darán a los parados en el futuro, si se forman, podemos imaginar cuál va a ser el importe de esas pensiones mínimas. Es decir, los pobres serán todavía mucho más pobres. Pero lo que el Banco Mundial pretende y lo que se pretende con todo el aparato de ahora de la reforma de las pensiones es entrar en el segundo bloque, que es un sistema privado obligatorio para todos los trabajadores. Es decir, no solo para los que voluntariamente quieran hacer pensiones privadas, sino para todos, que es lo que el Banco Mundial hizo en los países del Este. Es decir, que todas las empresas, en vez de cotizar al Estado, coticen a un banco. Así de sencillo. O sea, cambio de sistema. En vez de cotizar al sector público, cotizar al sistema financiero. También lo colectivo, las empresas, no las personas solo. Y en tercer lugar, un tercer nivel para el que tiene más dinero privado y quiere hacer todavía más ahorro para la vejez, entonces con amplias desgravaciones fiscales. Este es el sistema que se propugna en el planteamiento actual. Y este es el sistema que propugna también el gobierno español. No lo dice de golpe, porque eso de que todos tendrían que pasar de lo privado a lo público, de lo público a lo privado sería muy fuerte, pero es hacia donde caminamos. Y además argumentan que como solo se va a cobrar el dinero que has puesto, no hay problema de pensiones. Es decir, si tú has puesto X, cuando se gaste X, te quedarás sin pensión. O lo que hacen los bancos más bien, es decir, hay un cálculo de qué esperanza de vida puedes tener y según esa esperanza de vida te darán una renta mensual y se supone que vas a vivir pues en el cálculo ese, pero si siguieras viviendo mucho más llegaría un momento en que te dirían no hay dinero. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que hace unos años hubo un ministro que tiene lapsus de sinceridad, los ministros también. Y entonces el ministro dijo, era del PP, y le dijeron, y dijo el ministro, si la, como las mujeres viven más, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, tendrán que tener una pensión más pequeña. Bueno, las feministas se enfadaron muchísimo con él. Tenían razón, pero no tenían razón, porque si se acepta la lógica de que pagas según lo que cobras, si según lo que pagas vas a cobrar, efectivamente, si vas a vivir más años, tendrás que cobrar menos cada mes. Es decir, la lógica del sistema es esa. Lo que pasa es que fue tan torpe que lo planteó entre hombres y mujeres, pero podría ser igual, decir, los que vivan hasta los 80 cobrarán esto y los que vivan hasta los 90 cobrarán mucho menos. Es decir, este es el sistema privado de pensiones, que nos, el sistema conjunto de sistema de pensiones que nos plantea el Banco Mundial, la Unión Europea y de pasada el gobierno español. Bueno, aquí tengo unas ventajas de las pensiones privadas, pero no vamos a entrar porque si no nos entretendríamos demasiado. Todo esto es la base general de lo que está pasando en las pensiones, tanto en el Estado español como en toda la Unión Europea. O sea, cada país con matices, pero lo que está pasando es esencialmente lo que les estoy comentando. Vamos a ver entonces rápidamente un poco eso mismo, cómo se plasma en España. La dinámica es la misma, pero lo que vamos a hablar ahora es un poco más de lo que ha pasado en este país concretamente, pues para familiarizarnos y porque es lo que nos afecta más. Como ha dicho Óscar también, el tema de las pensiones es mucho anterior a la crisis actual. Lo que pasa es que no es anterior, por ejemplo, a la crisis de los 70. Ustedes saben que en el capitalismo vamos de crisis a crisis y tiro porque me toca. Es decir, en el capitalismo hay crisis siempre. Y siempre las va a haber mientras tengamos capitalismo. Pero el tema de las pensiones es anterior a la crisis de los años 2007 y 2008. Fíjense que aquí tienen la lista de una serie de autores que escribieron informes en 1995, 96, 97, el 2005, el 2007, todos ellos diciendo que había crisis de pensiones. Es casualidad, nada más que casualidad, pero todos estos informes estaban financiados por instituciones financieras. Es decir, que se sabe bien qué hay detrás de todo este planteamiento. Abajo hay unos poquitos que son los que decían que no había tal crisis de la seguridad social. Ahora hay algún trabajo más, afortunadamente, pero fíjense que en 1996 ya en Barcelona la Mesa Cívica hizo un planteamiento que no era de que no había crisis. Juan Torres, un economista que sigue escribiendo sobre pensiones públicas, también lo hizo, y Zubiri también hablaba, como les he dicho antes. Es decir, hay un debate social importante en términos de lo que muy modestamente intento recoger esta noche. Pero seguro que a ustedes les ha llegado mucho más una parte del debate que la otra. Porque las capacidades, las posibilidades de unas personas que participan en ese debate son distintas de otras. Ustedes están viendo perfectamente la publicidad fantásticamente pagada y muy bonita que hacen las entidades financieras de los fondos privados de pensiones. Y frente a eso, pues estamos unos pocos kamikazes como yo y como los amigos que están organizando este tipo de charlas, que están intentando explicar que eso no es así, ¿no? Pero realmente la desigualdad es muy fuerte. Y he puesto algunos nombres porque el señor Ercé, que es el que primero empezó a decir que el año 1995 escribió ya sobre la crisis de las pensiones, él dijo que el año 2000 las pensiones estarían ya en crisis, que ya habría déficit. Claro, el año 2000 llegó pronto y se vio que las pensiones estaban en superávit. Y entonces el señor Ercé tuvo que decir que sí, que se había equivocado, porque no había calculado que podía haber inmigrantes. Bueno, si un economista de prestigio puede cometer errores de ese calibre y no decir nada a nadie, porque lo grave es, y por eso he puesto su nombre, que este señor está detrás de la reforma de pensiones actual. Es decir, que no es solamente que cometió errores en 1995, sino que probablemente está cometiendo los mismos errores actualmente. Y por eso les digo, tenemos que desconfiar mucho de este tipo de informes, porque están financiados por la gran banca. Aquí tienen ustedes unos datos sobre las pensiones públicas que, bueno, son conocidos por muchos de ustedes y les puede servir, y a mí me puede permitir un respiro mientras ustedes leen. Lo que me interesaría destacar de esto es el importe de las pensiones. En la segunda fila tienen ustedes el importe de las pensiones. Piensen en la pensión mínima, son 588 euros, siempre brutos, pensión mínima mensual. La media de jubilación el año 2010 ha sido de 875 euros. Las viudas tienen que acostumbrarse a comer menos, cobran 561. Y la pensión máxima que se puede tener en este país, bruta, es de 2.466 euros. Hombre, que no está mal, pero que tampoco es para echar cohetes. Corresponde a la cotización máxima de 3.198 euros. Es decir, que hablar alegremente de que hay que reducir las pensiones, cuando las cifras que tenemos son estas, a mí me parece un verdadero escándalo. Yo no sé si ustedes siguen este debate, pero si lo siguen a partir de ahora, fíjense un poco y verán que nunca, nunca se habla del bienestar de los pensionistas. Simplemente se dice no hay dinero para las pensiones. Y como si todos los pensionistas fuéramos ricos, dicen hay que cortar las pensiones. Con estas cifras en pensiones. Es decir, que realmente es un escándalo que estemos gastando 1 millón de euros diario en Afganistán y los pensionistas de este país estén viviendo en estas condiciones. El gasto en pensiones en España, ustedes aquí, ronda entre el 9 y el 10% del PIB, es decir, de la riqueza que se produce en el país, estadísticamente considerada. Se podría discutir eso también, pero lo dejamos. Mientras que en la Unión Europea prácticamente es de 5 puntos más. Es decir, si tenemos que aproximarnos a Europa, como nos cuentan tan a menudo, nos faltan 5 puntos. Y todavía nos están diciendo que estamos gastando demasiado en pensiones. Pero fíjense que en Italia, por ejemplo, tienen el 15% ya de gasto. Y con todas las proyecciones que se hace sobre lo que tendrá que gastar España el año 2050, sale el 15%. Es decir, que la sociedad italiana ya está viviendo gastando 15% en los viejos y no nos pasa nada. Y aquí nos dicen con el 9 y 10% esto es inviable. Con ciertos ejercicios de cinismo. Que es decir, ustedes saben perfectamente que las instituciones financieras, los bancos y las cajas de ahorro están jubilando a la gente a los 52 años. Y sin embargo están diciendo todos ellos que hay que trabajar hasta los 70. ¿En qué quedamos? Piensen que toda la privatización que está haciéndose ahora de las cajas de ahorros, que ese sí que es un tema que también podríamos hacer otra charla muy sustanciosa, se están haciendo sobre la base de jubilaciones anticipadas, pero desde los 52 años, con indemnizaciones que va a pagar la banca, de acuerdo, pero luego las jubilaciones no, ¿eh? Y por lo tanto, me parece un ejercicio de cinismo que estas instituciones sean precisamente las que dicen que hay que aumentar la edad de jubilación. Bueno, estos son sobre otros datos, sobre el sistema de pensiones que no nos vamos a detener. Pero fíjense que cuando hemos visto ahora el importe de las pensiones, muy a menudo nos dicen que en España las pensiones son demasiado generosas, que por eso no hay tantas pensiones privadas, porque ya tenemos la magna cifra de 875 euros al mes para los que tienen la pensión completa. Bueno, pues fíjense que mirando un poco todas las pensiones que hay en España con un poco más de detalle, algunos cálculos nos dicen que el 73% de ancianos están por debajo de la línea oficial de pobreza. Y otros cálculos, a mi modo de ver mejor hechos, pero bueno, por eso menciono también el más bajo, otros cálculos nos dicen que un 84% de ancianos está por debajo del nivel de pobreza. Es decir, decir que hay que bajar las pensiones con esa situación de los viejos españoles, pues me parece que es simplemente afirmar la eutanasia de los ancianos, ¿eh? Y fíjense las diferencias en protección social. Olvídense de Luxemburgo. Luxemburgo es un país mafioso, paraíso fiscal. Pero, no, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que los luxemburgueses viven maravillosamente. Es verdad. Pero los otros países, vean ustedes las diferencias con Francia, Alemania y el Reino Unido. Y si saliera Italia, Italia son 6.000 y pico también, ¿eh? Miren España, 5.163, claro que no llegamos al nivel de Rumanía, pero este paso no vamos a tardar. Es decir, que realmente estamos a un nivel muy por debajo. Entonces, decirnos que tenemos que aproximarnos a Europa en todo y darnos este tipo de información, pues realmente parece bastante cínico. Estos son unos cuadros que voy a pasar muy rápidamente, solamente para demostrar lo que decíamos al principio, que las proyecciones y la realidad discrepan muy a menudo. Fíjense la proyección, esta proyección es una proyección de población. La línea de arriba, la que tiene población con P, es la proyección. Y la línea de abajo, población con R, es la población real. Fíjense en la población, la predicción para 2010 era de 41 millones de habitantes, la realidad es de 46 millones de habitantes. Entonces, cuando nos hacen proyecciones a plazo más largo, un poco se tiene uno que plantear y decir, bueno, tomemos esas proyecciones, como les decía antes, con un poco de sal. Este cuadro refleja las proyecciones que nos hacen también los economistas entre el número de pensionistas que habrá y el número de afiliados, con aquello que nos decían que según el número de afiliados se puede pagar la pensión. En la última línea ven ustedes que es las tres últimas son la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? La de arriba son las proyecciones. Según las proyecciones, el año 2005 hubiera habido solo 1,65 afiliados por pensionista y el año 2010 1,64. Si vemos lo que ha pasado en la realidad, el año 2010, a pesar de la crisis, hay 2,1 afiliados por pensionista. Es decir, que las estadísticas son, ya saben ustedes que se pueden decir mentiras medianas, gordas y estadísticas. No quiero decir que todo esto esté 100% mal, sino que son datos muy dudosos que hay que tener en cuenta. Bueno, pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Es verdad que no habrá dinero para las pensiones? Bueno, vamos a ver qué ha pasado hasta ahora. Ya les digo, las predicciones a largo plazo, pues ya estamos viendo que en una cosa como la población, que es tan fácil de predecir, se equivocan muy sustancialmente. Por lo tanto, vamos a ver qué va a pasar. Y hasta ahora, la seguridad social ha tenido superávit desde los años 80. Es decir, que en un año normal, el año 2007, que la última parte ya fue de crisis, pero la primera fue normal, hubo un superávit de 14.000 millones de euros, que es bastante dinero. Pero en plena crisis, el año 2009, hubo 7.000 millones de superávit. Y el año 2010, me he equivocado y he puesto 2009 otra vez, pero hubo 4.000 millones. Y se prevé que el año 2011 haya 4.579 millones de superávit en plena crisis. Eso sin tomar ninguna de las medidas que he comentado antes, con lo cual, evidentemente, de momento por lo menos, no hay crisis. Todos estos superávit se han ido acumulando en lo que se llama el fondo de reserva, desde los pactos de Toledo de 1995. Y en este momento ese fondo de reserva llega a 65.000 millones de euros, que supone entre 8 y 9 meses de pago de pensión. En las predicciones que hacen de crisis de las pensiones dicen el año 23, el 2023 empezará a haber problemas y el fondo durará hasta el año 30. Pero claro, si de aquí al año 23 cada vez hay más superávit, pues también tendremos más dinero para enfocar ese déficit si se plantea. Pero claro, también depende mucho de si al déficit le vamos quitando, si al superávit le vamos quitando dinero. Por ejemplo, al fondo de garantía de pensiones, al que tiene 65.000 millones, estos últimos años, como las empresas tenían pérdidas, han pedido aplazamiento de las cotizaciones. Cuando una empresa pide aplazamiento de las cotizaciones, ustedes saben qué quiere decir, no vamos a pagar. Entonces, realmente ha habido 50.000 empresas, tienen que ser pequeñas muchas de ellas, que por un importe de 7.740 millones de euros no han pagado, con lo cual el fondo no ha podido recibir ese dinero. Claro, si le vamos quitando al fondo, pues entonces el fondo no llegará. Pero de momento todavía el fondo tiene dinero. El año 2008 se aprobó una ley muy, muy peligrosa. El señor Solbes, perdón, está el año 2008, está equivocado, era el año 2006. No era el año 2008, era el año 2006. El año 2006 había bastante fondo de reserva acumulado. Y no se preveía una crisis porque en este país nadie pensaba que íbamos a tener una crisis, o por lo menos las autoridades no lo pensaban. Entonces el señor Solbes y el señor Fernández Ordóñez, que es el gobernador del Banco de España, el señor Solbes, como sabéis, era ministro de Economía, decidieron que había demasiado dinero en ese fondo y propusieron una ley para que una parte importante de ese fondo, ellos decían un 30%, se invirtiera en bolsa. Claro, el fondo ahora tiene invertido ese dinero, pero lo tiene invertido en valores muy seguros. Deuda pública del Estado español, deuda pública de Francia, deuda pública de Alemania, deuda pública de Francia, deuda pública de Estados Unidos. Pero al señor Solbes y al señor Fernández Ordóñez les parecía que eso daba poco dinero. Y propusieron que el 30% se invirtiera en bolsa. Afortunadamente, en aquel momento los sindicatos dijeron que el 30% no, que solo el 10%. Y se aprobó la normativa de que el 10% de ese fondo, es decir, 6.000 y pico millones de euros, se pudieran invertir en bolsa y que cada vez se pudiera invertir el 10%. Bueno, afortunadamente en 2006 aprobaron esa normativa y no se ha llevado a cabo porque el año 2007 ya estuvimos en crisis. Pero si se hubiera invertido ese dinero en bolsa, hubiéramos perdido por lo menos la mitad de ese dinero. Es decir, que si el fondo, que es el de garantía de pensiones, hay un señor ministro de Economía y un gobernador del Banco de España que no tienen escrúpulos en ponerlo en peligro, pues claro, el fondo no llegará. Pero afortunadamente todavía eso no ha pasado porque llegó la crisis y no se han atrevido a invertir en esa cantidad. Por lo tanto, no está nada claro que no haya dinero para las pensiones. Ya sé que lo que hacen es decir en el futuro. Bueno, en el futuro estamos viendo que las cosas no están tan claras y que eso de que no hay dinero para las pensiones se tendría que ver de otra manera. Este es el gráfico del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta el 2009. Y pasamos ahora a hablar muy brevemente del Pacto de Toledo, que es lo que se está hablando estos días. ¿Qué es el Pacto de Toledo? Como les he intentado explicar hasta ahora, a partir de 1988 en España se empieza a hablar de que va a haber problemas con las pensiones. Y en 1994 el Banco Mundial hace el informe que les he comentado también. Entonces el Estado español reaccionó muy rápidamente. Y en 1995, como ya había habido dos huelgas generales a cuenta de las pensiones, no es casualidad, decidieron hacer una negociación tripartita. Es decir, los sindicatos, comisiones y UGT, solo comisiones y UGT, los empresarios, la COE y el gobierno, para ver cómo podían enfrentar el problema de las pensiones. Por eso es preciso tener en cuenta que en este momento la reforma de las pensiones está formando parte del paquete, digamos, de respuesta a la crisis, de respuesta negativa a la crisis. Pero el tema de las pensiones viene de mucho antes. Entonces, a partir de 1995, se pactó un primer documento, que es en el que se estableció el Fondo de Garantía de Pensiones y se hizo la separación de cuentas que les he comentado antes. Hay una comisión, y esa comisión se reúne cada 5 años y elabora un informe. Ya el año 1995, con el primer informe, pasaron de el cómputo para el nivel de las pensiones. Hasta el año 1995 era de 2 años. Es decir, las pensiones se calculaban según los salarios de los 2 últimos años. En 1995 pasaron a calcularse sobre los salarios de los 8 últimos años. Es verdad que el calcular el nivel de pensiones sobre los 2 años solo daba lugar a mucha picaresca. Porque había bastantes trabajadores que si se entendían bien con el jefe, le decían, bueno, súbame el salario 2 años aunque no me lo pague, en la nómina póngame más y de esa forma yo cobraría una mayor pensión. Entonces el paso a los 8 años pues parecía una cosa bastante lógica y no hubo muchas protestas. Eso se hizo ya en el primer pacto de Toledo de 1995. Pero entonces, como había mucho dinero de superávit, lo que los empresarios dijeron es que querían que les bajaran las cotizaciones. Y como no las aceptaron que bajaran las cotizaciones, no firmaron el pacto. O sea que los empresarios, la COE, no firmó el pacto. Aquí hay una cosa curiosa que tiene que tenerse clara y que yo voy a dedicarle medio segundo a explicarla. Y es que decir, cuando los empresarios se quejan tanto de las cotizaciones a la Seguridad Social, es una cosa muy rara, porque las cotizaciones de la Seguridad Social entran como parte del salario. Es decir, cuando los empresarios presentan las cuentas a Hacienda, dentro del coste del trabajo meten todas las cotizaciones, con lo cual a ellos no les importa lo que pagan realmente. Pero sin embargo siempre quieren pagar menos porque dicen que eso les hace menos competitivos. Bueno, habría que ver por qué no son competitivos los empresarios españoles. Pero en definitiva, lo que podemos decir es que a partir de entonces empezó lo que hoy consideramos el ataque en las pensiones públicas. Cada 5 años se hace este pacto. En el año 2000 empezaron otra vez se aprobó el 2003, es decir, tardó 3 años, y el año 2008 empezaron otra vez y se iba a aprobar ahora. El documento que han presentado, el Pacto de Toledo, al gobierno, es parte de este Pacto de Toledo. Curiosamente, hay que decir que se han peleado como micos en este Pacto de Toledo, no han llegado a ningún acuerdo y han hecho un documento que, si lo lee cualquiera de ustedes, verá que lo que más dicen de todo es decir: no hemos llegado a un acuerdo en nada. Pero han cubierto el papel y el papel se lo han pasado al gobierno, que el gobierno además ya ha dicho que, aunque ha formado parte del proceso de negociación, que da igual lo que digan, que hay 3 o 4 cosas sobre las pensiones que se van a aprobar por encima de todo. Con lo cual, negociar con una espada así en la cabeza, pues es una forma extraña de entender una negociación. Bueno, aquí tienen ustedes las medidas que presentó el gobierno en enero de este año para reformar las pensiones. Pero como es mucha letra pequeña y muy aburrida, les voy a enseñar otro gráfico. Pero sí, en las últimas líneas quiero señalar qué ahorro se estima. Es decir, según los informes oficiales, se señala que si se aprueban estas medidas, se ahorrará un 4% de la riqueza anual del Estado español en pensiones, por cada año de retraso en la edad de jubilación. Y, por otra parte, las propias estimaciones de los socialistas dicen que si se pasa a 20 años el periodo de cálculo, se rebajarán las pensiones en un 3,6%. Esas cifras no son demasiado importantes de retener. Lo que es importante retener es que, como es lógico, si se aprueba toda esta batería de medidas, las pensiones serán más bajas. Y esto lo aceptan tranquilamente todos los miembros del gobierno. O sea, el objetivo final de las medidas que se plantean ahora es rebajar las pensiones. De forma que, si en vez de verlo así, lo vemos de esta forma un poco más gráfica, lo que vemos es que el Estado lo que tiene es el Estado y el Pacto de Toledo, pero ya les he dicho que el Pacto de Toledo ha fracasado rotundamente. Entonces, el Estado lo que hace es preparar una batería de medidas y tira por un lado a ver cómo responde, o tira por el otro según lo que lleva la negociación. Se ha hecho mucho punto, ustedes todos saben, de aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años y algunos hasta 70. Ese ha sido un poco el punto, el nudo gordiano de la negociación. Pero es una tontería, porque ahora los sindicatos lo que han negociado mientras han estado ahí en ejercicios espirituales encerrados en la negociación, pues realmente lo que han hecho ha sido decir: ah, esta flecha no funciona, vamos a alargar otra. Y ustedes han visto que parece, todos no sabemos qué saldrá la semana que viene, pero los elementos en juego son estos. Y entonces parece que los sindicatos van a conseguir que la edad de jubilación se deje en 65 años, pero cambie la otra flecha, que es que en vez de tener, ¿cuál es? Aquella de allá arriba, que en vez de tener tantos años de cotización como 35, las cifras en azul es la situación ahora, en vez de 35 se pase a 41, lo cual es peor que pasar la edad de 65 a 67. Es decir, que es un paquete de medidas, ¿eh? Y si no tiras por un lado, tiras por el otro, y si no, tiras por el otro. Pero la voluntad es clarísima de que lo que importa es disminuir las pensiones públicas. Aquí hay un error gordo. Me he equivocado y en vez de poner públicas he puesto privadas. Es la disminución de pensiones públicas lo que está en juego. Y el aumento de las pensiones privadas. Es decir, lo que el gobierno nos viene a decir es: no tenemos dinero para pagar pensiones públicas, hagan ustedes pensiones privadas. Y, insisto, esta batería de medidas las van a manejar de una manera o de otra de forma de disminuir las pensiones privadas, perdón, las pensiones públicas. Hay, como ven, una flecha con interrogante, porque seguro que salen cosas nuevas que en este momento no sabemos. Solo mencionar, porque me estoy alargando mucho, me parece, ¿no? No hay problema. Un segundo, pues, por favor. Solo mencionar que en este debate entre pensiones públicas y pensiones privadas ha habido una intervención importante y, a mi juicio, peligrosa. Y es que han aparecido 100 economistas, que son economistas de FEDEA, que es una fundación, también casualidad, financiada por las cajas y por los bancos, que han hecho un documento sobre la reforma laboral y sobre las pensiones. Es decir, hay 100 economistas que han ido a ver al rey y han ido a verle a Zapatero no sé si nos recibirían a nosotros si fuéramos, pero a ellos les han recibido, planteando lo que ellos creen que es el sistema más adecuado. Y, en cierta manera, postulándose como los técnicos para llevar a cabo ese modelo. Cosa que a mí me parece extremadamente grave desde un punto de vista democrático. Es decir, los partidos políticos serán lo que opinamos que sean, pero tienen una legitimidad. Ahora, que 100 señores, por muy listos que sean, vayan allí a decir, oiga, mire, nosotros opinamos esto. No es que han mandado un informe para que se considere. No, no, han ido a ver al rey, al ver al señor Zapatero y decirle, mire, nosotros le decimos esto. Y entonces han hecho unas propuestas, no solo para la reforma laboral, que no entran aquí, sino para las pensiones también. Y son unas propuestas un poco más elaboradas, un poco más trabajadas, que no me voy a parar porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero sí voy a comentar al final lo que ellos plantean desde ahora. Es decir, ¿qué se plantea desde ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que ellos están hablando para el futuro es un sistema todavía más duro. Pero desde ahora dicen, toda la vida laboral para el cálculo de la pensión. Es decir, no 20 años ni 25, no, toda la vida laboral. 40 años cotizados para cobrar la pensión completa. Y prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y la edad mínima de retiro de 63 años. Y ellos mismos aceptan que este sistema será menos generoso que el actual. Es decir, el actual es demasiado generoso. No importa demasiado lo que digan los de FEDEA y el caso que les hagan. Pero lo que es importante es ver que en este debate hay una serie de fuerzas vivas muy importantes pretendiendo incidir a los niveles máximos del Estado. Hagamos entonces algunas preguntas. Primero, la edad de jubilación ahora es 65, pero voluntariamente uno puede alargar la edad de jubilación. Si has cotizado 35 años, puedes alargar la edad de jubilación 2 años y te darán además un 2% más de pensión. Eso existía ya. Si has cotizado 40 años, te pueden dar 3% más de pensión si sigues trabajando. Es decir, la posibilidad de alargar la edad de jubilación ya existía. Y sin embargo, solo el 6% de trabajadores la habían aceptado. Hay además algunos gremios de trabajadores, entre los cuales me cuento, de profesores, de jueces, de gente que ha podido trabajar hasta los 70 años. ¿No? Es decir, que ya existía esto, pero no es suficiente, y ahora se trata de establecerlo por ley. Pero entonces hay que preguntarse y decir, ¿y quién trabaja hasta los 65 años hoy en día? Si el montón de empresas echan a la gente cuando llega a 60 años. A los 50 años despiden a muchísimos trabajadores que querrían seguir trabajando y les dicen, mira, te vas 2 años al paro y luego te damos una indemnización y tú entre los 60 y los 65 te jubilas. Esto yo creo que todos tenemos ejemplos. Es decir, que entonces, ¿por qué la gente se jubila a los 60? Pues porque le obligan a jubilarse a los 58, no a los 60. Entonces, lo menos que podrían hacer o tendrían que hacer es decir, si pasa la ley a 67, que obliguen a las empresas a que los trabajadores estén hasta los 67 y no les echen a los 60. O en el caso de la banca, mucho menos. ¿Por qué es así? Porque el objetivo no es que los trabajadores trabajen hasta los 67 años. El objetivo es que se les puedan descontar unos años de pensión. Ustedes saben que cuando hay una jubilación anticipada, por cada año que se anticipa la jubilación antes de los 65, descuentan un 8%. Es decir, si tú te jubilas a los 60, te descuentan un 40%, que es casi la mitad de la pensión. Si ahora, en vez de descontarte 5, te tienen que descontar 7, te descontarán un 16% más. Con lo cual, el objetivo no es tanto que trabajes, porque te van a echar de todas formas, porque las empresas no quieren trabajadores mayores, porque esos trabajadores mayores tienen salarios más altos. Y se harán jubilaciones anticipadas como se están haciendo permanentemente. ¿Quién ahorra con las jubilaciones anticipadas? Las empresas. Es verdad que algunos trabajadores también están contentos porque están muy aburridos de trabajar tantos años. Pero les dan una indemnización. Pero normalmente no es el trabajador el que pide la jubilación, sino es la empresa la que le echan. Por otra parte, pensemos que si van a pasar, como les decía antes, de 15 años para tener una pensión a 20, va a haber mucha gente que no pueda llegar a 20 años. Y mucho más si tienen que cotizar 41, 42 o 45 años o si para el cómputo de la pensión tiene que ser toda la vida laboral. Lo que nos vienen a decir es que, como ahora hay mucho parado mayor, que a los 55 años, a los 58 se queda parado, y que esos últimos años, en vez de 15, pues es mejor que sea toda la vida laboral, porque entonces no perderán los últimos años que han estado parados. Bueno, otra vez es una mentira. ¿Por qué en Bélgica, por ejemplo, el trabajador elige los años que quiere utilizar para la cotización? Es decir, los 15 mejores años, y eso se puede arreglar, ¿no? El objetivo, yo insisto mucho, es disminuir las pensiones públicas. Por otro lado, ¿qué sentido tiene aumentar la edad de jubilación con 5 millones de parados que tenemos en este país? ¿Qué esperanza van a tener esos parados de encontrar un puesto de trabajo? Si ni siquiera los jubilados va a haber jubilados. Es decir, 2 años en que no va a haber jubilados. Y después hay otra cuestión que hay que considerar. Y es que la esperanza de vida, los años que uno vive, cambian según las profesiones. Los trabajadores manuales, en general, estadísticamente, viven menos que los que tienen oficios más gratificantes, los que tienen mejores oficios. Es decir, hay 10 años de diferencia. En Estados Unidos, que han hecho las estadísticas, hay 10 años de diferencia entre lo que vive, por ejemplo, un administrativo y lo que vive un peón de la construcción. El señor Vicente Navarro, que saben ustedes que está haciendo también un trabajo interesante de comentarios sobre la falacia de la crisis de las pensiones, dice: me parece muy injusto pedir a un trabajador no cualificado que continúe trabajando 2 años más, y algunos hasta 5, para pagar las pensiones de un banquero que va a vivir 10 años más que él, ¿no? Es decir, y que además seguramente va a tener una pensión muchísimo más sustanciosa. Yo creo que hay cosas que, este es un pequeño paréntesis de rabia mía, pero me lo van a permitir, hay algunos señores que tienen pensiones privadas, por supuesto, de unos valores increíbles. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de Alfredo Sáez. El señor Alfredo Sáez es el segundo de a bordo del Banco Santander, del señor Botín. El señor Alfredo Sáez tiene un pequeño salario de 8 millones de euros al año. Pero aparte de 8 millones de euros al año, tiene un fondo de pensiones de 98 millones de euros. Pero lo grave no es eso, con serlo. Lo grave es que el señor Alfredo Sáez se le llena la boca cada 2 por 3 diciendo que las pensiones en este país son demasiado altas. Bueno, yo creo que esos nombres se tienen que mencionar, ¿eh? Tenemos que saber cómo. Y tiene razón, la suya. La suya, sí, la suya, sí. Realmente, ¿qué ha pasado con las pensiones privadas en España? Pues fíjense que con el señor Alfredo Sáez, otros se están quejando de que no crecen lo suficiente en este país, porque dicen las pensiones privadas, las pensiones públicas son demasiado buenas. Y la Unión Europea y la OCDE están insistiendo al gobierno español que baje las pensiones, porque como son tan buenas, no hacemos pensiones privadas. Fíjense que en España solo hay un 8% sobre el PIB de pensiones privadas. En Portugal, el 14%. En Inglaterra, que las pensiones públicas se han reducido prácticamente a cero, el 77%. Y el 130% en Holanda. Es decir, que lo que quieren es que los planes privados mejoren, pero para eso necesitan recortar las pensiones públicas. Y los bancos y las cajas se están peleando por gestionar esas pensiones privadas. Pero como les decía antes, quiero enfatizar un tema que me parece grave. Y es que lo que pretenden no es que voluntariamente hagamos pensiones privadas si tenemos un poco de ahorro a fin de año, sino que las pensiones públicas coticen a las instituciones privadas. Eso es lo grave y eso es lo importante. Es decir, quieren que las empresas pasen la cotización a las pensiones privadas. Y aquí, con gran dolor por mi parte, pero hay que denunciar la complicidad de los sindicatos mayoritarios. Desgraciadamente, Comisiones y UGT, ellos dicen que para paliar lo que pueda pasar, pero están siendo cómplices en este proceso. Por ejemplo, en Cataluña, no sé lo que pasa en Aragón, pero en Cataluña, cuando el año pasado, este año no, porque los pobres funcionarios han disminuido el salario en vez de aumentar, pero el aumento de los salarios, pactaron estos sindicatos que un 0,5% de ese aumento pasase directamente a un fondo de pensiones privado. Y cada vez están intentando más que en las grandes empresas, los convenios colectivos, se firmen aceptando que una parte del aumento de salario pase a un fondo de pensiones privado. Que además es irrenunciable, tú no puedes decir que no quieres. Bueno, pues entonces me parece que esto hay que decirlo también. No podemos tolerar o no deberíamos tolerar que los que negocian, dicen que en nuestro nombre, hagan este tipo de negociaciones salariales. Esto es un gráfico que señala lo que pasa en los fondos privados. Y fíjense ustedes una cosa curiosa. La cifra de más arriba, que son 65.000 y pico, es la del 2008. Sí, no, la de 2007. Y la cifra del 2008 es más baja. Y uno se pregunta, ¿cómo es más baja si salirte de un fondo de pensiones es carísimo y muy difícil? ¿Cómo es que las gentes han eliminado fondos de pensiones? No, no se han eliminado fondos de pensiones. Es que la cotización en bolsa ha bajado. Y entonces los fondos de pensiones han perdido ese dinero. Han perdido ese dinero y aquí tenemos algunos datos más de cómo las pensiones privadas han ido perdiendo dinero. Porque la rentabilidad, fíjense ustedes en el último año, es decir, el año 2009 es este caso, la rentabilidad de las pensiones, las que son garantizadas, las que no pierdes el nominal, no pierdes lo que has puesto, pero solo en nominal, prácticamente no tienen rentabilidad, un 0,24%. Pero es que las que van a bolsa han perdido un 36,2%. Y hay otras medidas del mismo estilo, también la rentabilidad de las pensiones privadas el año 2009, que han perdido un 40%. Es decir, que muchas de las pensiones privadas son un negocio ruinoso. Pero además, fíjense una cosa, ¿cuánto dinero hay que poner para tener una pensión decente? Piensen que la pensión media de la Seguridad Social son 875 euros. Pues para tener una pensión de 898 euros... durante 35 años tienes que haber juntado 272.000 euros, es decir, más de 45 millones de pesetas. Y para cobrar la pensión máxima de ahora, que son 2.466 euros mensuales brutos, tienes que acumular más de 124 millones de pesetas. Y esta es otra de las trampas. Cuando las empresas financieras te dicen, haga usted un plan de pensiones, nunca te dicen cuánto dinero vas a tener que poner en total. Que bueno, ponga usted lo que le sobre cada mes, un poquito, pero con eso que te van a dar cuando te jubiles. Con eso te van a dar para el chocolate del loro y poco más. O sea, y estos datos son de la patronal del sector de pensiones privadas. Es decir, además de esto, baja rentabilidad, el coste de las pensiones. Los bancos, por gestionar nuestro dinero, cobran al año entre un 1,5 y un 2% del importe del dinero puesto. Lo cual supone que en 35 años como mínimo que necesitas para tener una pensión mínimamente decente, estarías pagando un 37% del total de tu pensión en gastos a los bancos. Es decir, son enormemente caras. Y además puede haber corrupción, como ha pasado en Estados Unidos, de empresas enteras que se han hundido, y se ha hundido también el fondo de pensiones, con lo cual se han quedado en cero. O sea que tenemos baja rentabilidad, alto coste, enorme riesgo, y además el peso de la inflación. Tú pones ahora una pensión, y claro, el banco te garantiza lo que tú pones, no en todas, pero en las que más te garantiza lo que tú pones. Pero de aquí a 25 años, ¿qué vale lo que tú has puesto hoy? ¿No? Bueno, pues todo eso son las pensiones privadas. Y si además pierdes dinero, pues es mala suerte. El banco no se hace responsable. Ellos han hecho lo mejor que pueden. Yo siempre digo que también en los bancos debe de haber milagros. Porque resulta que los bancos siempre ganan dinero. Y cuando tú miras los fondos de pensiones, resulta que cada día valen menos. Con los mismos valores, ellos ganan dinero y nuestros fondos de pensiones pierden. Algún misterio hay en el reino financiero. Bueno, estos son datos de pérdida de valor de las pensiones privadas que no vamos a entrar, porque yo quisiera ir terminando ya y plantearnos, sin embargo, las verdaderas razones de la crisis. Es decir, por un lado acabamos de ver que la crisis de las pensiones públicas no es tal crisis o pudiera no serlo. Por el otro lado acabamos de intentar demostrar que las pensiones privadas son un fraude. Entonces, ¿por qué se arma semejante follón? ¿Por qué están tan empeñados en que hagamos pensiones privadas? Pues las razones ustedes las conocen y ya las han adivinado. Es decir, que los fondos privados de pensiones son un negocio estupendo para el capital financiero, que es el dominante en la época que vivimos ahora. Y por lo tanto hay que hacer toda la operación de parafernalia desde el Banco Mundial y todos los gobiernos para conseguir que los fondos que van al capital financiero sean cada vez mayores. Los fondos de pensiones constituyen flujos enormes de capitales que además son seguros y que además una vez que empiezas a cotizar para un fondo de pensiones no te puedes ir, más que en caso de paro y además perdiendo dinero. Entonces, claro, realmente tienen un poder increíble. En este momento, los fondos de pensiones mundiales gestionan, porque no es propiedad de ellos, ellos dirán que el dinero es nuestro, gestionan el 35% de todas las acciones que existen en bolsa en el mundo. Es la fuerza más potente de todas las acciones en el mundo. Y esto necesita nutrirse permanentemente, necesitan cada vez más y más. La Unión Europea, por ejemplo, tiene mucho interés en que eso se desarrolle porque quiere crear mercados de capitales muy potentes para poder competir con Wall Street en Nueva York y con Tokio, que es el otro gran mercado de capitales. Esos mercados de capitales son tan fuertes, porque estos fondos de pensiones están allí principalmente, que para poder competir con ellos la Unión Europea quiere que haya fondos de pensiones cada vez más en la Unión Europea, y es una de las razones por las cuales está forzando la fuerza de crear pensiones privadas. Es decir, el objetivo es disminuir las pensiones públicas y forzar las pensiones privadas para beneficio del capital financiero. Y esa es la razón de fondo. Esa es la razón de fondo. Hay otra razón más coyuntural, más momentánea, que es importante también. Y es que, como ustedes saben, y estamos comentando hoy toda la tarde, las pensiones son una de las facetas importantes del ataque que está llevando el capital en las condiciones de vida de la población. Están aprovechando la crisis para hacer un enorme ataque en las condiciones de vida de las clases populares. Entonces, la disminución de pensiones es una buena medida en esa dirección y además aumenta la desigualdad entre las poblaciones. Entonces, con la excusa de la crisis de la deuda, tratan de destruir el estado del bienestar, y una parte importante del estado del bienestar son las pensiones. Y se debilita además el proceso democrático, puesto que cada vez las diferencias entre las clases sociales y entre las personas son mayores. Es decir, que las verdaderas razones de la crisis son estas. La importancia del beneficio del capital financiero y el ataque en las clases populares que se quiere llevar a cabo como salida de la crisis. Y esto es lo que explica todo lo que está pasando. Nada más. Algunas preguntitas más. Si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿cómo es que hay dinero para las privadas? Es decir, si en un país hay 100 de riqueza, y si de ese 100 de riqueza 20 es para mantener a los viejos, que es el 10, pero bueno, 10 es para mantener a los viejos, o hay o no hay. Pero ¿por qué los que tienen dinero público van a ser desfavorecidos frente a los que tienen dinero privado? Es decir, cuando yo voy a comprar las patatas que necesito para mi puré de patatas, que a mi edad ya es lo que puedo comer, resulta que me van a decir, ah, no, este dinero no le vale porque es público. No. Lo que me van a decir es, usted público no tiene dinero para comprar patatas, pero al privado le vamos a dar dinero para comprar patatas. O ha agrupado dinero para comprar patatas. Es decir, los que tienen dinero particular son privilegiados respecto a las pensiones públicas que no los tienen que tener. ¿Quiere eso decir que hay una desigualdad en las posibilidades de sobrevivencia? Y esto es muy grave. Tengan en cuenta que si las corrientes que estamos observando siguen, si ya el 70% de pobres, por decir poco, el 70% de pensionistas están por debajo del umbral de pobreza, díganme qué va a pasar con los pensionistas del año 2025 o del año 2030, que realmente no va a ser el 70, sino todos los serán pobres y, por lo tanto, no podrán vivir. Entonces, otra vez, yo antes decía, ¿qué preguntas hay que hacer? Pues, ¿dónde está el dinero? Y segunda, yo a veces digo, hay que preguntarles, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿De qué montaña nos van a despeñar? No, es que seamos sinceros, si no hay dinero, no vamos a poder seguir viviendo. Y entonces, cuanto antes nos muramos, mejor, como decía el chiste del roto que hemos visto antes. Es una situación muy, muy cruel. No hagamos broma porque es verdaderamente cruel. Bueno, lo único que pretendo con esto ahora ya es acabar y decir, la situación es grave, esta vez ganan, va a salir mañana o pasado o la semana que viene el nuevo decreto, donde se han pasado el pacto de Toledo por donde les ha parecido, aunque tampoco hubiera salido gran cosa del pacto de Toledo, no nos hagamos ilusiones, hayan estado los sindicatos negociando para ver cómo pueden salvar la cara. Bueno, yo creo que no van a salvar la cara de ninguna manera. Pero lo que estamos viendo es es un gol entre otros muchos goles que nos están metiendo. El gobierno parece el Barça, que gana siempre. Entonces, esto no es propaganda, ¿eh? Pero realmente lo que estamos viendo es que están dándonos golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y que si nos dejamos, y nos estamos dejando, los golpes no van a parar. No les tranquiliza acabar con las pensiones. Mañana será la sanidad. Y dentro de nada tendremos que venir a dar otra charla, con mucho gusto, para hablar de la privatización de la sanidad. Y después tendremos que hablar del desmadre de los convenios colectivos que van a desaparecer, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema sigue atacándonos. Y si nosotros no reaccionamos, pues harán lo que están haciendo ahora, darnos fuerte. Entonces, lo que hay que pensar es que el proceso no es irreversible, que los seres humanos tenemos la capacidad de plantarnos y que lo que tenemos que hacer es empezar ya a resistirnos. Hemos perdido muchas batallas desde los años 70. En los años anteriores había una cierta voluntad de resistencia y de lucha. Hemos perdido esa batalla, bueno, tenemos que empezar a reenganchar. Pensando en el caso de las pensiones concreto, que esto de la crisis es una crisis fabricada y que es una crisis que se puede evitar por otras razones y que tenemos que luchar por las pensiones públicas, de momento. Y que a plazo más largo tenemos que luchar por nuevas formas de tener ayuda en la vejez. ¿Qué se puede hacer? Me van a preguntar ustedes al final. Pues poca cosa, ¿eh? No seamos ambiciosos. Nos han derrotado durante 40 años y ahora de repente no nos vamos a convertir en Goliat. Somos David y gracias. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que el problema de las pensiones no es un problema técnico de pensiones, es un problema político de distribución de la renta y distribución de la riqueza. Alguna cosilla se puede hacer, y yo creo que bastantes cosas se podrían hacer. Aquí señalo algunas, pero no quiere decir que son todas. A mí se me ocurren estas y podemos comentarlas. Yo veo que hay como tres etapas. Habría una etapa inmediata, que sería aumentar las cotizaciones. Ya sé que no es popular, que no nos gusta pagar más, pero vamos a ver, dense cuenta de lo que nos están diciendo. Nos están diciendo las cotizaciones públicas no se pueden aumentar, pero ustedes tienen que gastar dinero haciendo pensiones privadas, que son mucho menos seguras. Bueno, pues yo creo que en esa alternativa sería mejor decir, mire, vamos a mejorar las cotizaciones a las pensiones públicas y dejen esos de chanfainas de hacer pensiones privadas. No sé si queda claro, pero es que parece que el poner dinero público es un desastre, pero puedes pagar el privado. No, señores, al revés. Las pensiones privadas he intentado demostrar y mostrar que realmente son un fraude. Por otra parte, se puede aumentar la base reguladora de los salarios más altos. Ya les he dicho antes que los salarios más altos cotizan por un máximo de 3.198 euros. Bueno, pues hay gente que gana bastante más. Que paguen por lo que ganan. De esa forma cobrarían más pensión ellos, pero además quedaría más remanente. Y hay también los sistemas, los regímenes que no son los generales de la seguridad social. El régimen general que abarca el 75% de los trabajadores es de la mayoría de trabajadores, pero hay los trabajadores del campo, las empleadas de hogar y los autónomos que cotizan mucho menos. Bueno, pues a lo mejor las empleadas de hogar, pero es que la cotización de las empleadas de hogar es de los señores de las empleadas de hogar, pues que coticen más. Y los agricultores en este momento no son tan pobres como para no poner cotizar igual que los demás. Es decir, que hay una serie de posibilidades inmediatas de racionalizar el mismo sistema que existe ahora, que a lo mejor no resolvería todos los problemas, resolvería bastantes. Resolvería bastantes y entonces podríamos hablar de la crisis con un poco más de seriedad. Y a medio plazo, ya les he dicho antes que lo que hay que hacer es mejorar el mercado de trabajo. Eso está claro. Lo que hay que hacer es, si tuviéramos de repente 4,5 millones de gente que está ahora parada trabajando, o un porcentaje alto de mujeres que ahora no pueden trabajar porque no hay guarderías trabajando, además de que hubiera gente empleada en las guarderías, pues realmente tendríamos más fondos. Es decir, a plazo medio, el tema es resolver el mercado de trabajo. Cuando haya suficientes salarios, cuando la gente esté trabajando y si además tiene salarios mejores y no estos salarios de precariedad de 600 euros que hay tantos, pues realmente la cantidad de dinero que se podría juntar sería bastante mayor. Y por otra parte, como les he dicho antes también, si no hay dinero para las pensiones con las cotizaciones, pues que se paguen con impuestos, señor mío. Lo mismo que se paga el ejército. Yo el día que exijan que el ejército se pague de otra manera, podemos discutirlo. Mientras tanto, yo prefiero que no haya tropas en Afganistán y que nos paguen unas pensiones incluso más decentes de lo que son ahora. Es decir, no podemos vivir en este país en unas condiciones decentes si no se hace una reforma fiscal seria, progresista en este país, que es algo que se está haciendo al revés desde la transición para aquí. Y después, y esto sobre todo les afecta más a los jóvenes, yo creo que tenemos que empezar a pensar, tenéis que empezar a pensar, porque yo me parece que muchos años de pensamiento tampoco no sé si podré tener, pero los jóvenes tenéis que empezar a pensar en formas de que la gente tenga unos ingresos sin estar vinculados al trabajo que han hecho durante su vida activa. Hay que empezar a pensar en cosas quizá como la renta básica, quizá como otras parecidas, en que no tenga por qué haber trabajado durante una serie de años, un poco lo que les decía del Canadá, lo que les decía del Japón. ¿Por qué las mujeres que han tenido hijos, por ejemplo, no van a tener los años de cotización suficientes? En el Pacto de Toledo ahora, algún partido decía, hay que contar a las mujeres que están criando niños como si fueran años de cotización. ¿Pero quién va a cotizar por ellas? A no ser que coticen ellas mismas. Pero eso es muy difícil. Entonces, realmente, yo querría, desde aquí y a última hora, hacer una llamada a decir, nuestras sociedades están cambiando y van a cambiar con una enorme rapidez. Y el trabajo directo, el trabajo vivo, cada vez va a tener menos importancia. Entonces, necesitamos ver formas de distribuir la renta y particularmente formas de sostenimiento de los ancianos que no estén vinculados al trabajo que hayas hecho antes. Y eso os corresponde a los jóvenes. Y hay una cosa que yo comentaré para terminar, y es que a mí me parece terriblemente grave y terriblemente importante que nos dejemos eliminar los derechos sociales que se han ganado durante tantas generaciones con tanto sacrificio, tanta lucha y tanto sufrimiento. No tenemos derecho a dejar perder estos derechos sociales. No podemos hacer. Es decir, hay generaciones y generaciones que han luchado para que nosotros tengamos estos derechos. Entonces tenemos una responsabilidad, indudablemente como ciudadanos del presente, pero también una responsabilidad histórica para no dejar ceder, para no ceder estos derechos simplemente por nuestra apatía, por nuestra falta de resistencia y por nuestra falta de lucha. Nada más y muchas gracias. Gracias, Miren. Ha sido un poco más larga la intervención de lo previsto, pero creo que ha merecido la pena, ¿no? Creo que estáis de acuerdo conmigo. Bueno, creo que básicamente has dejado claro que este discurso sobre la crisis actual de las pensiones es una trampa, ¿no? Un discurso viciado, interesado, que no responde a la realidad. También creo que ha quedado manifiesto que aunque no fuera así y fuera de verdad un problema, pues con financiar a través de impuestos generales en vez de con cotizaciones estaría resuelto, al igual que se hizo con la salud, que antes también estaba en la caja de la Seguridad Social y en su momento se separó para pasar a pagarse con impuestos. Básicamente lo mismo se podría hacer. Además, has concluido en positivo, animándonos a no ser la generación que luego se nos recuerde como los que nos vendimos o los que no supimos mantener las conquistas de las generaciones anteriores. Creo que sería algo que pesaría bastante sobre nosotros, ¿no? Y que tenemos que tratar de evitar. Y por último, también yo me he apuntado como algo importante el paso que podría suponer desvincular las pensiones del trabajo, del empleo, y que pasaran a ser un derecho no de los ciudadanos trabajadores, sino de los ciudadanos a secas y ciudadanas, en forma de renta básica o en la forma que se pudiera estipular, pero esa desvinculación me parece algo importante. Tenemos tiempo, media hora como máximo. Sí que como estamos mucha gente vamos a intentar, bueno, intentar no, vamos a hacer las intervenciones de 3 minutos como máximo y vamos a intentar cumplirlo a rajatabla para dar pie a más intervenciones. Si queréis recogemos un primer turno. A ver, ahí. Thank you. bastante. ¿Qué? ¿Hay bastantes palabras? ¿Cómo? ¿Que hay bastantes palabras? Bastantes palabras en el libro de la comisión de la planta que tiene el día primero. Perdone, es que se oye muy mal porque está saliendo toda la gente. Si podemos esperar un poquito nos ayudaría. Sí, había otra palabra allí. ¿Puedes levantarte y hablar un poco más fuerte? Puede seguir terminando. Sobre la integración de los regímenes especiales sin perder, es decir, exactamente lo mismo en el marco de cotización. Y ahora era mi última reflexión, porque en el sistema de, como estoy a favor del sistema público, estoy a favor del sistema de reparto, pero hay una cuestión del sistema de capitalización. Has puesto el ejemplo de los 242.000, 724.000, tal. La crisis también ha puesto otro problema encima de la mesa, que esas viudas de 532 euros tienen el derecho a un estado de bienestar en una residencia, siempre y cuando hagan un concierto con retiración financiera, que ha faltado tipo americano para llegar a finales de su vida sin ninguna posesión. Pero eso también es un sistema de capitalización, aunque previamente no haya habido plan de pensiones. Perdona, pero vamos a pasar ya a otro compañero, porque si no... No, no, que ya, ya lleva 5 minutos, lo siento. Voy a ser tajante, porque si no, no podemos continuar. Bueno, amonestación para el compañero del fondo. Tú tienes el turno. Ya tienes que ir terminando también. Sí, ya tengo. Es un caso flagrante, el caso de. Por otra parte, yo considero que debería existir una tasa muchísima de lo que vamos a vivir en España, que fue fagocitado por la iniciativa privada, por Banesto, por una banca privada corrupta. Sistema que existe en Brasil. Sistema que existe en Francia todavía, y sistema que existe en Alemania donde tiene el cambio estructural. Se da una continuación, digamos así, privada, entre comillas, en ese sistema financiero que era sometido, subordinado al poder. Perdón, si bueno, me permites, perdón, si me permites, yo también quiero hablar un momento. Entonces, solo ya. Vale. No. Ya está, ya te has pasado a 5 minutos también. Otro de los objetivos es la. A ver, por favor, no podemos estar en esta sala teniendo que recurrir a la agresividad para que algunos ponentes. No, pero es que eso debemos evitarlo, por eso ya tienes que terminar. Ya. La eliminación de las pensiones de viuda. olvidemos que este es el gobierno británico, bueno, y de todos los partidos conservadores que los gobiernan, que el PSOE, que son ambos conservadores. Tiene la palabra este señor, el señor del jersey de cuello alto negro. ¿Tú habías pedido la palabra? Yo también había pedido la palabra. Luego vas tú. Nada más, si yo contesto un poco y luego. Es que hay ruido, es que hay ruido. Las pensiones, coincido realmente, es un asunto político, económico e ideológico. Y en esa línea hay que actuar. Claro, se habla también, y es correcto, de cómo está quedando o cómo está calando el mensaje. Yo creo que el mensaje está calando desde todavía más, desde el reordenamiento o la reforma del gobierno. Y veo un gobierno mucho más duro y sin fisuras. Y veo que no va a retroceder. Por eso digo que es una cuestión, insisto, política, económica e ideológica. Pero más cosas. Yo creo que cómo no vamos a estar derrotados, cómo este mensaje no va a calar, si todo es un ejercicio de cinismo, un ejercicio de cinismo en la prensa, un ejercicio de cinismo en los partidos políticos, salvo excepciones, un ejercicio de cinismo en las direcciones, lo matizo así, direcciones de los sindicatos mayoritarios, subirán, etc. Y con esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si prácticamente estamos solos? Evidentemente, para plantear, para hacer todo lo que has planteado, no es una huelga general, no es una movilización sostenida, es casi una semi-revolución. Una revuelta de gran calado y dirigida, evidentemente, que no pase lo que pasa siempre cuando hay movilizaciones y la gente salta porque está harta y no hay dirección. ¿Qué dirección hay en este país? Termino. Bien, digo, ¿por qué en esta línea, si las pensiones no son sostenibles, coincido contigo con que el ejército tampoco, ¿por qué no se graban las operaciones bancarias y esto se revierte al fondo? ¿Por qué no se graban las cuestiones tecnológicas que están introduciendo las fábricas, que están echando a la calle a miles de trabajadores, a cientos de miles de trabajadores? ¿Por qué no se graban esas tecnologías si esa plusvalía va para siempre los mismos bolsillos? Vale, esas dos preguntas, y perdona, estos debates tienen que ser más amplios, ya sé que no hay tiempo. Muchas gracias por la intervención. Miren, va a responder ahora a este turno y abriremos, hay varias personas apuntadas, abriremos de nuevo turno tras la intervención de Miren. A ver, primero el tema de la banca ética, ¿qué hacemos con nuestro dinero, no? Bueno, indudablemente la banca ética es un tema que está de moda. En el intento de buscar soluciones, pues la gente queremos en muchas ocasiones ver qué podemos hacer. Yo no digo que la banca ética no sirva de nada, pero yo desconfío profundamente del sistema financiero porque todo el manejo del dinero pasa a través de los mismos canales. Y Trío 2, por ejemplo, pues tiene unos canales financieros. Y incluso la banca ética de la que yo podría fiarme más, que es la más pequeña, pues resulta que al final tienen que negociar con la Caixa qué van a hacer con su dinero. Entonces, yo no digo que como testimonio, que como intento, como mínimo, por lo menos como protesta, la banca ética no sea útil. Pero yo creo que sería necesario mucha más lucha en otros ámbitos junto con la banca ética. Es decir, que simplemente poniendo la banca ética, poniendo nuestro dinero en la banca ética, no podemos quedarnos tranquilos. Porque al final, el capital financiero corresponde y constituye una serie de flujos que es muy difícil que se alejen, ¿eh? Incluso, insisto, la banca ética de la que yo me fiaría más, que son más pequeños, pues al final tienen que recurrir al capital financiero, al gran capital financiero, y entonces son absorbidos, son aglutinados. Mientras tanto, ¿pueden servir? Pues sí, yo no digo que no sirvan. Pero ver la banca ética como la solución a los problemas financieros de nuestra sociedad me parece que no sería absolutamente válido. No es inútil, pero no es la solución, ¿eh? Bueno, eso por una parte. Como dice el otro compañero, tendríamos que tener mucho más tiempo para hablar de estas cosas. El segundo compañero de ahí atrás ha explicado una serie de elementos que son temas como mucho más técnicos, mucho más puntuales, de decir, bueno, ¿se grabarían mejor los salarios más altos o no? ¿La renta básica para quién? ¿Hay que corregir cosas en el Pacto de Toledo? Yo le diría, claro que sí. O sea, lo que está muy claro de todo esto es que si de verdad se pretendiera resolver el tema de las pensiones públicas, el tipo de medidas que habría que tomar irían en las líneas que usted señala y otras muchas. Y que lo que estamos viendo, o por lo menos me parece a mí, es que no hay ninguna intención de resolver el tema de las pensiones públicas, porque todas las medidas que se toman van en la dirección opuesta. Y entonces, las medidas que usted señala, pues por supuesto que sí, y otras muchas seguramente, pero habría que tomarlas. Solo mencionar una. Usted ha hablado de que habría que retomar el sistema de patrimonio, el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Yo le digo, eso sí, mucho más. Yo creo que hay que hacer una reforma fiscal mucho más profunda y no quedarnos solo con el impuesto de patrimonio y de sucesiones. Es el IRPF, es el impuesto de sociedades, son las ICAP. Es decir, hay mucho margen para una reforma fiscal mucho más profunda y el pago por impuestos. Ya le digo, los puntos concretos no voy a entrar porque efectivamente se pueden mejorar esos y se pueden mejorar otros muchos. Usted está hablando un poco de que la propuesta a largo plazo es destruir el estado del bienestar. Y efectivamente, el problema grave de todo esto es que en este momento el capital se siente suficientemente fuerte como para destruir el estado del bienestar en todas sus facetas. Y es interesante, trágicamente interesante, cómo Inglaterra se está avanzando en toda esa destrucción. Ya han destrozado las pensiones públicas desde hace mucho tiempo y ahora el señor Cameron efectivamente tiene la propuesta que le llama la gran sociedad, que lo que plantea en esa propuesta es que cualquier grupo privado pueda salirse de los grupos públicos y contribuir por su cuenta a proporcionar seguros servicios sociales. Es decir, la privatización total. Y además, y fíjense ustedes si son hábiles, a eso le llaman devolver el poder al pueblo. Es decir, claro, porque dicen que es el Estado, esto es en la línea de la señora Thatcher, pero dicen, es el Estado el que es un gran leviatán que nos está maniatando a todos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es destruir eso y devolver el poder al pueblo. Simplemente como un ejemplo, efectivamente, de la magnitud y el alcance del ataque, ¿no? Que este compañero nos ha llamado la atención. Yo no seguiría en sus, vamos, creo que no había preguntas, había un comentario y solamente respondiendo un poco a ese comentario es lo que le digo esto. Y cuando usted pregunta quién va a dirigir la lucha, pues yo le diría nosotros, pero nosotros en plural. O sea, creo que han pasado los años en que el secretario general de lo que sea es el que tiene que dirigir la lucha. Creo que necesitamos no solo pensiones diferentes, sino nuevas formas de lucha política. Y esas ya se están diseñando. Lo que pasa es que tenemos que estar activos. Lo que no vale es volver a casa, enchufar la tele y ver el partido del Madrid o no sé quién es hoy. O sea, entonces, lo que quiero decir es que nosotros, usted y yo por edad, estamos acostumbrados a necesitar eso, alguien que dirija. Yo creo que cada vez más estamos, la juventud y las nuevas formas de lucha están llevando a formas que diluyen muchísimo más la dirección, que realmente no tenga que haber un secretario general que mande, sino que realmente sean grupos, trabajo en red, trabajo mucho más independiente. Y yo tengo la esperanza, sinceramente, de que ya surgirá la dinámica de esto, solo que es nueva y a nosotros nos coge desfasados, pero a los jóvenes no. Y lo único que podemos hacer, lo que deberíamos de hacer, es apoyarles y empujarles siempre que podamos. Pero realmente yo no tengo miedo a cómo va a ser el futuro. No va a ser como el pasado. Y yo diría, afortunadamente, porque en el pasado muchos éxitos no hemos tenido tampoco. Y entonces vamos a ver si conseguimos el apoyar nuevas formas de lucha que ya se están diseñando y que a lo mejor pues no son las que nos parecen a nosotros, pero que otros grupos y otros jóvenes están haciendo. Y en cuanto a usted dice grabar el capital financiero, la tecnología, los beneficios, por supuesto, ahí está la reforma fiscal que yo digo que tiene que ser de mucho más alcance que el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio. ¿Y el posible paquete a Lo siento, no tienes ahora el uso de la palabra. Había dos palabras pedidas. Vamos a abrir una pequeña. Quien quiera hablar, hacer una pregunta, que levante la mano ahora también. ¿Alguien más aparte de la primera fila? ¿Por allí también? No, este señor de la garganta, me parece. No, él quería que interviniera, Pedro. Bueno, pues tiene la palabra tú y luego en la primera fila seguiremos. Intentar, de verdad, ser rápidos. Yo, como dice de mi pueblo, Benito el Rápido. Le deseo larga vida a usted y a los convocantes, para que venga cada vez que lo llame, porque su sinceridad y su condición ideológica estamos empanados. Y todo lo que ha dicho ahí, nada de objetar, nada, totalmente de acuerdo. El gran problema es que nos gobierna un partido llamado socialista, votado por 10 millones de personas, y que seguramente en estas votaciones posiblemente lo dejen de votar pocas. Porque es que siguen todavía, les han comido el coco. Porque yo digo que no son socialistas, son fundamentalistas. Les han comido el coco de tal magnitud, porque si en este momento hubiera estado un partido de derecha, podríamos tener ya una gran revuelta social. No lo hubiéramos permitido esto. Pero ¿de qué manera, hombre? ¿De qué manera iba a ocurrir? El gran problema es que cuando hay un paquete de gente que te dice, es lo que hay, lo dicen los de izquierda, a callar. Y ese es el gran problema. Tuya. A mí me parece que este es un problema de modelo. De modelo social, de modelo de sistema. Que lo que hay que hacer es cambiar el sistema de una vez. Para cambiar el sistema hay que luchar naturalmente. Y la responsabilidad de cada uno, cada palo que aguante su vela. O sea, a mí no me sirve que digan que son las cúpulas, tanto de los sindicatos mayoritarios, entre comillas, los sindicatos del régimen, o las cúpulas de los partidos políticos. Porque la gente tiene que ser responsable y asumir la responsabilidad individual de cada uno. Entonces, la responsabilidad es de los que están sosteniendo esas cúpulas, porque lo demás son excusas. Y en cuanto al tema de la reforma de las pensiones, o sea, del sistema de pensiones, el sistema de pensiones tiene que estar en los presupuestos generales del Estado, y eso es la única manera, la única y correcta. Pero para eso hay que luchar en la calle. Y yo sí pienso, un poco discrepo de la compañera, a mí las luchas, yo soy mayor también. Entonces, las luchas de los jóvenes, creo que los jóvenes son los que están llamados y los que tienen que empujar. Y se están efectivamente haciendo nuevas formas de lucha, redes. Las luchas tienen que ser transversales, tienen que ser sociales. Pero en el momento que los jóvenes no intervengan en el tejido laboral, porque lo único que el sistema no tolera, lo único, y que no puede absorber, es que toquen el poder económico. Entonces, para mí el papel de los sindicatos sí que es importante, pero no de esos sindicatos, de los sindicatos de abajo arriba, de los sindicatos sin jefes, de los sindicatos en los que son participativos y la gente decide, y no hay uno que manda a toque de pito y los demás sobre todo. Muchas gracias. ¿Pedro? Sí, yo dos cositas o tres, pero breves. Primera, con el último chiste del roto, hay allí una... aunque hay una mentira más de las que nos tienen, acostumbrados y a la que no has hecho referencia. Y es que dicen que la esperanza de vida ha aumentado. Vale, ha aumentado la esperanza de vida, pero los mayores de 65 años han aumentado su esperanza de vida solamente 2 años más en los últimos 20. Es decir, que solamente hay que pagar 2 años más de pensión. Mi abuela se murió con 96. Yo quisiera morirme también con 96, si bien. Quiero decir que es una falacia como una casa. Segunda cuestión, vienen desde hace tiempo minando el sistema de pensiones público para potenciar el sistema de pensiones privado. Y además de la defensa del sistema público, tenemos que trabajar en el ataque también al sistema de pensiones privadas. Entonces ya vale de las desgravaciones, y aquí hago un llamamiento a algún sindicalista que esté aquí, aquí en esta sala, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza o de la DGA, porque firmaron hace ya unos años, firmaron un plan de pensiones privado, con aportación de la masa salarial, y eso mientras no denuncien, mientras no lo denuncien ellos, ¿con qué cara nos van a llamar, para defender el sistema de pensiones público? Entonces digo, compañeros, señores, lo denunciamos en su momento, lo sigo denunciando ahora. A lo que toca. Muchas gracias. Sí, aunque no es el tema de la jornada de trabajo, pero por las cifras que hemos estado manejando, hay una cuestión como es la jornada de trabajo de 35 horas, que siempre se ha planteado tampoco como una posible alternativa. Entonces, ¿qué opina usted al respecto en lo que se refiere a ese manejo de grandes cifras? Como punto también de ataque, porque aquí estamos todo el rato llevándonos la mano a la cabeza a ver por dónde nos llueve las hostias. Se trataría de plantear en algún momento determinado cuál es nuestra alternativa, como de alguna manera también se ha planteado anteriormente. Yo solo preguntaría si hay una página web. Allí, había una palabra. Dos años. Tú. Igualmente estoy de acuerdo con usted. Otro equipo lo hubiera aplaudido, pero no me gusta aplaudir ni que me aplaudan tampoco, ¿vale? Entonces, pero me ha gustado su intervención. Ahora bien, es una intervención, diría yo, de corte izquierdista, socialista, pero digamos, buscando soluciones en el sistema este que estamos, capitalista, ¿de acuerdo? No le critico por eso, en absoluto. Solo quiero decir, para que me entienda, le voy a decir que soy miembro de Ecologistas en Acción y mi intervención va en ese sentido. Mire, el sistema financiero y el capitalismo actual toma prestado del futuro y espera que el crecimiento económico continuo pague las deudas más los intereses. Un sistema que está basado en el crecimiento económico continuo, del cual nos beneficiamos también para pagar nuestras pensiones, inevitablemente, y se ha visto ecológicamente, está condenado al fracaso. El fracaso porque estamos jodiendo todo el planeta, manteniendo las cuatro quintas partes de la población mundial en la pobreza, exportándoles nuestra basura, etc. Es decir, en cierto modo ahora nos beneficiamos de eso, de ese crecimiento económico, pero es inviable a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto ya no lo cuestiona mucha gente. Entonces, mi pregunta es, hay gente, colectivos, ecologistas, incluso gente alternativa de la izquierda y demás, que hablamos ya del decrecimiento económico, de la necesidad de una sociedad en decrecimiento económico, ¿vale? Entonces, esa sociedad de crecimiento económico, obviamente, a mi juicio, llevaría a vivir con más humildad y con mucho respeto, obviamente. ¿No? Con más humildad y mucho respeto. Entonces, mi pregunta es, ¿sería sostenible en una sociedad con decrecimiento económico el sistema de pensiones? La última que había pedida, sí, y empezaremos a responder. Está hablando todo el rato se habla mucho de los jóvenes, bueno, yo tengo 30 años y me sigo considerando joven, y lo que sí que se puede decir es que, un poco el resumen de la magnífica intervención que ha hecho la ponente, es que se puede decir en una frase muy concreta: nosotros, mi generación, va a ser la primera generación que va a vivir peor que nuestros padres. O sea, nuestra generación va a vivir peor, yo voy a tener unos derechos. Generación como la de mi padre y muchos los que están aquí, que sí que les reconozco que consiguieron derechos a base de luchas, que nadie regaló nada al movimiento obrero. El movimiento obrero, a lo largo de la historia, si no seguiríamos trabajando como en Inglaterra del siglo XIX, a finales con 12 horas en la mina. Es decir, pero la generación de nuestros padres que ha conseguido esos derechos, nosotros vamos a ser la primera generación que va a ir peor que nuestros padres. Y la pregunta es: ¿de quién es culpa? Pues he estado diciendo antes. Estamos hablando de la reforma de las pensiones. Ahora estamos en una crisis y, evidentemente, el problema es que ni la dirección de los partidos políticos llamado a la izquierda, ni la dirección de los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, llamado a izquierdas, y yo estoy afiliado a uno. Es decir, esa dirección es realmente no nos representa, a mí no me representa, y lo estamos viendo ahora mismo. Estamos en un contexto de crisis brutal y se está negociando un pacto de la Moncloa 2. Estamos negociando un nuevo pacto de la Moncloa para reformar aceptar la reforma laboral, edulcorando un poco, reformar las pensiones con no son 67, pero tienes que trabajar, tienes que cotizar hasta los 41 para tener la pensión. Entonces es como si te hagan la vida laboral, de hecho, hasta los 72, en vez de 65 a 67, 72. Es decir, y lo que estaba diciendo, evidentemente, lo que el problema es que no hay una respuesta, porque no tenemos las organizaciones. Yo defiendo las organizaciones tradicionales, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones tradicionales de base, las organizaciones de clase obrera. El problema es que esas organizaciones de clase obrera están corrompidas por una gente que no trabaja para nosotros. No es que sean los sindicatos del régimen, es que son las direcciones del régimen que ocupan los sindicatos de clase. y ya digo, me jode decirlo mucho que yo estoy afiliado a uno de ellos. Entonces, sí que es verdad en ese sentido que hay que luchar y por eso digo que lo que hay que hacer es movilizar, por eso animo pues a los... Creo que ya pocos jóvenes siguen en esta sala, porque estoy viendo, ya muchos. Animo a esos jóvenes a que yo llevo mucha vida militando y espero seguir militando toda la vida, a que lo que hay que hacer es luchar para cambiar esas cosas y realmente que podamos derribar toda esa dirección que no está machacativo. Creo que ha quedado claro ya. Y no voy a meter bien, pero por lo que me va a ser el tema de intención, por lo que ha dicho, con el tema del creacionismo. Yo no estoy diciendo que haya que machacar el medio ambiente, no, yo apuesto por porque el medio ambiente se va a conservar, porque quiero que yo y mis hijos, si los tengo, puedan vivir muchos años en este planeta. Pero cuando se dice el crecimiento, no es cuestión de que haya crecimiento. Ya tienes que ir terminando, que ya, sí, ya te has pasado bastante. Es cuestión de que el crecimiento de caca, este planeta se está demostrando que tiene recursos para todos. El problema es que esos recursos están cogidos en muy pocas manos. Y el problema es que el desarrollo de países como el nuestro hace que en países como América Latina se iba mal. O sea, que nuestras empresas tengan beneficios hace que no se empiece a ir mal. Bueno, si te voy a cortar para dar paso a Miren, porque ya nos hemos pasado mucho. Faltaba estas palabras. Yo quería darle enhorabuena al principio a la ponente. Bueno, quería decir que yo por lo que veo, o sea, en España un crecimiento económico ficticio basado en una burbuja, mayormente en una burbuja económica inmobiliaria, y las burbujas económicas o economías piramidales tarde o temprano tocan techo, y cuando tocan la cúspide de la pirámide hace cata crack y se dispara hacia abajo. ¿No creen ustedes que al tener la oligarquía, sus alcances de dinero negro por la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, las subprime en Estados Unidos, España, etcétera, pasar los bancos en empresas privadas y también tener la posibilidad de paralizar el dinero en países fiscales como el Banco del Vaticano, etcétera, narcopoderosos como los Bilderberg, Botines, Rockefeller, Berlusconis, el tratamiento de las multinacionales ahora mismo hacia los países del este, puesto que allí los derechos laborales están mucho menos garantizados y les pueden macroexplotar. Es obvio que ellos tienen el dinero y capital atrapado, por tanto, ¿no creen ustedes que deberíamos atacar mayormente a los paraísos fiscales para debilitarlos, puesto que ahí es donde, si tienen el dinero atrapado, están fuertes y nos debilitan los derechos sociales? Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, han dicho ustedes tantas cosas que es totalmente imposible contestar a todo lo que han dicho, ¿eh? Pero un parrafito de la trama burda. Vamos muy justos de tiempo. Lo siento, pero es que sí, no, que tiene que responder. Bueno, hay algunas intervenciones que ha habido tremendamente interesantes y respetables que realmente no requieren una respuesta, porque eran unos comentarios perfectamente lícitos y coherentes. El señor que se ha marchado, por ejemplo, que ha hecho su comentario sobre lo que son los partidos, de que si tuviéramos otro tipo de partido ya habría más revuelta, etcétera, etcétera, pues es una posición. Pedro ha hecho tres puntos con los cuales yo estoy completamente de acuerdo y que realmente no merece la pena que hagamos ningún comentario. La jornada de trabajo como alternativa, pues por supuesto que es una de las muchas otras alternativas que se pudiera manejar. Lo que pasa es que todas no se pueden tocar el mismo día, pero es otra posibilidad. Y no sé, yo creo que todo lo que están diciendo son cosas que se pueden comentar, que se pueden trabajar y que no son incompatibles las unas con las otras. Yo me quedaría para comentar sobre todo con dos que me parece que han sido... Bueno, hay una que es muy concreta de paraísos fiscales, es decir, claro que hay que luchar contra los paraísos fiscales, pero usted sabe perfectamente que han empezado a hacer una lista de paraísos fiscales negros y han conseguido que todos se hayan convertido en grises pálidos. O sea, porque el poder del capital financiero ha llevado así, pero no podemos leer ahora. O sea, yo lo único que diría, si me perdonan, es que la mayoría de las alternativas que se presentan aquí como posibles son posibles y son compatibles. Lo que tenemos es que llevarlas adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, es luchar por ellas. Entonces yo me quedaría un poco con dos temas que quisiera contestar porque me parece que son más genéricos. Una, la de la señora que tengo yo enfrente ahí, que me parece muy interesante, que es decir, efectivamente todo esto es modelo capitalista que es el que nos lleva a todas estas catástrofes y todas estas disfuncionalidades. Y si no ha quedado claro, quisiera que quedara claro, yo no tengo ninguna esperanza que en el capitalismo se pueda formar una sociedad mínimamente justa y armónica, ¿eh? Pero lo que pasa es que cuando tú tienes que explicar lo que son las pensiones y te encuentras en una situación en que hay un ataque feroz a las pensiones públicas, de momento estamos hablando de cómo responder a esas pensiones, al problema de estas pensiones, no con la esperanza de que eso resuelva los problemas del capitalismo, ni la injusticia, ni el absurdo de esta sociedad, sino de por lo menos evitar que este ataque pase a mayores, digamos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que los presupuestos generales del Estado son los que tienen que responder de una manera o de otra al tema de las pensiones, y también estoy totalmente de acuerdo con usted de que en los movimientos sociales de distintos tipos es absolutamente imprescindible que funcione el mundo laboral. Por los movimientos sociales, por vivos que sean, mientras no estén integrados los trabajadores, no habrá nada que hacer. En ese sentido, su comentario, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado. La responsabilidad de cada uno, sí, pero yo creo que tiene que ser siempre con una traducción colectiva. O sea, no vale que cada uno de nosotros seamos personas fantásticas. Lo que tenemos que ser es colectivamente organizados de una manera o de otra. Cuidado, no necesitamos repetir organizaciones antiguas, a lo mejor no, pero tenemos que trabajar colectivamente. Vienen redes, vienen movimientos sociales, vienen lo que sea. Vamos muy deprisa, no le puedo decir más, pero sería un poco lo que querría decirle. Y después tenemos el tremendo problema del decrecimiento. Es un tema que está muy de moda, es un tema que no me da tiempo en absoluto de tocar. Yo solo le diría, una sociedad alternativa puede contemplar el tema del crecimiento y creo que debería contemplar el tema del crecimiento. En una sociedad capitalista el decrecimiento no es una solución. El decrecimiento, estamos viendo ahora, estamos decreciendo, solo genera paro. Lo hagamos como lo hagamos. Porque es el capitalismo y el capitalismo tiene que crecer. Yo estoy de acuerdo con usted que tenemos que buscar otra sociedad. Y en esa otra sociedad yo diría, unas cosas tendrán que crecer y otras no. Tomar el decrecimiento como medida rasero, tabla rasa, pues yo no la veo como solución aquí y ahora. En una sociedad alternativa, yo veo una sociedad planificada. Y en esa sociedad planificada estoy de acuerdo con usted que espero que no fuéramos tan consumistas como somos ahora. Espero que pudiéramos salvar los recursos naturales de otra manera. Ahora, me da mucho miedo que utilicemos recetas relativamente sencillas, es decir, decrezcamos. Y yo le digo, cuidado, yo estoy a favor de muchos decrecimientos, pero estoy a favor de muchos crecimientos. Por ejemplo, de crecer en escuelas, por ejemplo, de crecer en hospitales, por ejemplo, de crecer en instituciones culturales. Por eso, la fórmula de decrecimiento así genérica, yo diría que necesita muchos más debates. Y que en este momento, como la gente está, la gente más consciente y la gente más valiosa. No, usted tiene 3 minutos y yo no tengo más. Pero lo que quiero decir es que es un tema de mucha envergadura, que requiere mucho debate y que la fórmula en sí misma de decir decrezcamos, perdone, pero me parece demasiado simplista. Me parece que tenemos que profundizar mucho más y que eso es imposible en el capitalismo. Porque en el capitalismo tendría consecuencias desastrosas. Entre otras cosas, el paro que ya estamos teniendo. Tendría que ser otro tipo de decrecimiento. Pero como tampoco tengo tiempo, les emplazo a que a lo mejor haya debates sobre decrecimiento muy interesantes que se tendrían que hacer y que habláramos sobre ello con más tiempo. Pero ahora no podemos hablar. Y como también yo me he pasado los 3 minutos, ¿de quién es culpa el empeoramiento de la vida de los jóvenes? Pues del sistema capitalista. Y punto. Lo que tenemos es que cambiar este sistema. Yo sigo insistiendo. El sistema capitalista no tiene alma, no tiene corazón, no tiene sentido de nada más que del beneficio. Y un sistema con el beneficio no puede llevarnos a una sociedad decente, a una sociedad armónica. Y ese es el sistema el que hay que cambiar. Un segundo solo, tenemos una web. Así, recordarles que tenemos un libro que ya les he dicho al principio, pero que ahora es una cuña publicitaria, que el libro se vende ahí y que si les interesa hablamos más en este tema. Una web, hay una web en la cual el grupo Taifa hace unos informes, nosotros vamos haciendo informes sobre la situación de aspectos de la vida en el Estado español, y esa web es www.seminari.taifa.com.